los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Hey, hey, muy buenas noches, sean bienvenidos al Pumet Podcast. ¿Cómo están? Episodio 235. Acabamos de escuchar la risa o el de burla de Perdón. Es que justamente estaba viendo la página de Facebook que tenemos bien abandonada. Sí. Y estaba viendo los comentarios y vi el póster del episodio 200. Gran, gran póster. Qué preciosidad de póster. De los últimos que se postearon ahí fue Evil Death de 2013. Muy bueno el episodio. Pero bueno, hoy regresando, quiero darle la bienvenida a Saf. ¿Cómo estás, Saf? ¿Qué tal? Estamos hoy cambiando de plataforma para los que lo escuchen después. Lo estamos transmitiendo vía Facebook, vía la red social. Y hablando de la red social, ¿ajá? Qué gran película esa de 2010. Pero espera, antes de continuar, Charmín, ¿cómo estás? Oye, se invirtieron los papeles, ¿eh? ¿Es porque estamos en Facebook? Es porque estamos en Facebook y porque a Saf se escuchó el pinche tito. Pinche tito, no sabía hacer esto. Sí, por hoy se invirtieron los papeles. Bueno, que no es la primera vez, ¿no? Ya hemos hecho, creo que hicimos Blade Runner. Ah, no, ese fue simultáneo y... Ah, no, Endgame of Thrones fue el que hicimos también así. Sí, de hecho también ahí estaba viendo que teníamos esa publicación que tuvo un buen alcance. Yo creo que tal vez sí deberíamos de considerar venir más seguido aquí. De hecho sí, pero yo pienso que también tuvo que ver que fue el episodio de Game of Thrones y Avengers, ¿no? O sea, fue... Sí. Pero bueno, oye, dice por ahí Vincent Van Rivers que ya se perdió, que quería iPowner. Buena pregunta, Vincent. Mira, tratamos de hacerlo miércoles y a veces jueves, pero más seguido miércoles. ¿Lo mandó como mensaje o...? Pues lo mandó a la página de Facebook. Directo a mensajes, ¿verdad? Déjame ver. Creo que sí, mensajes del Pauna. Déjale contesto ahí directo porque no sé si nos esté escuchando. Sí, pues, pues puso aquí a directo a la sí, página. Sí, le voy a contestar. Déjale de contestar, bueno, tenemos, a nuestro querido Vincent. Tenemos community. Oiga, ¿no sienten que ahora Facebook se tarda como mucho para cargar todo? O sea, antes era como muy rápido toda la interacción que tenías tú con Facebook y ahora es como se toma bastante tiempo. Por ejemplo, ahorita me estoy metiendo a los comentarios y quise cargar mi perfil para no hablar como... con el perfil del Puner Podcast y tardó mucho en cargar los perfiles disponibles. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que es culpa de las historias. O sea, hay historias en Facebook. Es como... Es lo que ha vuelto también pesado a Instagram, ¿no? O sea, tener... Aparte de las fotos, tener estos como videos cargados. Claro, oye, que acaba de llegar el mismísimo, el único e inigualable... Vincent Van Rivers a la sala del chat. ¡Hey, sí. Vincent! ¡Te extrañamos! Bienvenido, Vincent. Un abrazo caluroso, ¿cómo de que no? Justamente hace unos cuantos episodios estábamos recordando y diciendo, un día ya no vamos a estar, Vincent, y nos vas a extrañar. ¿Cuándo fue eso? ¿De qué hablas? Fue hace como 2 episodios, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahí está. Vamos a también estar leyendo comentarios del chat de Facebook. Por si quieren compartir aquí lo algo. Tengo ya abierto. Muy bien, muy bien. En chat. Sí, les decía que no es la primera vez que transmitimos por aquí. Ya hemos estado en ocasiones anteriores. Y pues a ver qué tal sale el Pwner de aquí. Puede que sea nuestra nueva casa a fuerzas, pero nueva casa. Nos corrieron de la otra casa. También sí, recordarles que tenemos nuestros episodios disponibles. Digo, creo que no vamos al día, pero sí pueden ir viendo los episodios anteriores. Ya están disponibles en Spotify, en Podcast, en Google. Cualquier todas las aplicación de podcast, ajá, que tenga RSS feed, ¿no? Sí, así exacto. Es. Pero bueno, mira, ya se unió Yoyis. Un saludo allá, Yoyis. Un saludo a Yoyis. Es que, ¿sabes qué? También esta plataforma es como más... ¿cómo decirlo? Es más popular, es más fácil que la gente nos escuche por aquí, ¿no? Dice, hablarán del fin de los tiempos, de la trilogía del corneto, que de hecho... Ya hablamos de las otras dos, ¿no? No, nos falta Hot Foods, ¿no? Ay, no, sí, nos falta. Desorden, qué grosero. Que justo es lo que quería preguntar, Shaun of Death, Hot Fuzz y The World's End, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, estoy viendo y creo que no tenemos Hot Fuzz en... No, Hot Fuzz no. Agrégala en la... Tenemos una que se llama Hot Shots. ¿Hot Shots? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Qué número? Hay un podcast, ¿no? Hay un episodio, pues. Oye, ahorita les digo, Hot Fuzz, ahí creo que es con Z, ¿verdad? Hot Fuzz. Ah, y... no, pero tú dices que hay una que se llama Hot Shots, ¿no? Que Hot Shots, la 254, ya mero, en unos 19 episodios. ¿Y esa cuál es? ¿Tipo? No tengo idea. Creo que ¿la es... agregaste el 18 de diciembre del 2018? ¿La película? Sí, la... Ah, Hot Shots es con... ¿cómo se llama en español? Es con Charlie Sheen. Es como una parodia de Top Gun. Ah, claro, Loca Academia de Pilotos. Exacto, esa es la palabra, perdón. Sí, sí, en español. Sí, la traducción, literal. De hecho, como olvidarla. Es muy buena porque, digo, sí, ahorita que acaban de ver recientemente Top Gun, o bueno, no tan recientemente, pero. Si hayan visto Top Gun, es muy cagada, hacen muchas referencias. Sí, está cagada, recuerdo haberla visto no hace mucho y sí es... Hay una escena más o menos, no creo que haya envejecido tan bien, la verdad. Hay una escena de Alan, de John Cryer, que dice, oh, sí, tengo la cura para el cáncer, pero ahorita te la doy. Porque es la escena donde muere... Ay, ¿cómo se llama? Ah, claro, el amigo que lo ves en Top Gun y dices, ese vato sí. Ya está muerto porque está disfrutando con su familia, está pasando un tiempo bomba y cuando se sube al avión dices, este vato ya se murió, ya chupó faros, ya. ¿Pero cómo se llama el...? Ay, güey. ¿Gus? Es Gus, ¿no? No me acuerdo. Tío, Gus, es el que muere. El que muere porque no puede eyectarse. Ah, no, porque al eyectarse choca con el... Con el techo del... Bueno, con el... cristal del... Del vidrio. Oye, dice Vincent Ablin en octubre de la peli que se llama Sleepwalkers, los mutantes. Oye, antes de eso, ¿ya la pusiste en Colasaf? ¿Ya pusiste Hot Fuzz? Ya. Está como para 2022. Ah, ok, es que no la he visto actualizada, no has preguntado. Va. Bueno, regresemos a The World's End. The World's Ends. Rápidamente, perdón. Sleepwalkers es un clásico, creo que está en un libro de Stephen King. Sí, es correcto. Y sí, es un clásico del horror y del incesto. Pero bueno, ya vamos con The World's End, perdón. A ver, pues. Yo puse The World Ends ahí, disculpen, la corregí ya después. Sí, ya estaba a punto de ver la de Seth Rogen. Ajá, exacto, eso iba. Que no confundir con... Ay, ¿cómo se llama la de Seth Rogen? The End of the World. The End of the World, ajá. Sí, ¿no? Ajá. Yo horrible, mucho... horrible. Sí. Pues dale Emma Watson, ¿no? Sí, horrible. Emma Watson, Michael Cera, Marshall. Lo mejor es cuando muere Michael Cera. Sale Marshall, sale... ¿Qué otro actor sale conocido? Sale un Pavel, ¿no? Sale... Pavel, sí, Bebé Pavel. Sale James Franco. Salen todos los amigos de Seth Rogen. Qué raro. Sale el Diablo. con un pitote. Qué raro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver, quiero ver el cast. ¿Cómo dijimos que se llamaba la de Seth Rogen? Se me olvidó. The End of the World. Sí, la estaba viendo, fíjate, yo pensé que era esa. ya llevabas 20 minutos y dijiste, neta, ah, caray, esto como que no lo dirige Edgar Wright. Si no es porque tú compartes el YTS, yo hubiera visto la otra y hubiera hecho el ridículo una vez más. Ya no es YTS, Tito, porque ya está en dominio mexicano. Ah, ya es YTS.mx. YTS, exactamente. Como te decía. Ah, Jonah Hill también sale en claro, es el que es This is the End, se llama, ¿no? This is the End es la de James Franco. Digo, perdón, la de Seth Rogen. Sí. Sí, no, se llama, sé. This is the End. Rihanna, también sale Rihanna. sale de Motherfucker. Tiene un cast de películas. Paul Rudd también sale. Sí, sale Kevin Richardson, el Backstreet Boys. Y sale Ansi Sasari, el que tiene un programa en Netflix, ¿sí lo han visto? Es bueno. Sí, pero se nota claramente que es una película hecha bajo los efectos de drogas duras. Sí, pero ¿sabes qué? No es el momento de platicar de This is the End. No sé si en algún momento lo hagamos, pero... No, por favor. No. Pero hoy vamos a hablar sobre... De las Dance. Bueno, sí, también. Ay, más tarde vamos a hablar de las Dance. ¿De las Jedi? Fíjate que soy muy... ¿Qué es esto? ¿El episodio 130? No, dime. Me gusta mucho Seth Rogen. Me gustan sus películas, aunque estén bien tontas. Pero This is the End es una película que de verdad no. Me arrepiento de haberla visto. Es como de repente en el Festival de las Salchichas que de repente sí se pone muy Seth Rogen. ¿Sí lo has visto? Ah, sí. Claro, o sea, pero claro, se súper mal viaja durísimo. Ajá. Pero bueno, tampoco es... No es momento de hablar de Seth Rogen. Vamos con... No manchemos este episodio con... con esto. Digo, porque la película de la que vamos a hablar es superior, ¿sabes? Sí, totalmente. Y la considero de la trilogía de Cornetto la... No quiero decir floja. ¿En serio? Pero estás. Cuidado, estás pisando hielo delgado, amigo. No, a ver. A mí me encanta Edgar Wright, se los dije en el chat super ultra plus privado. Amo Edgar Wright, me gustó muchísimo la guapo, película. ¿Sí? La disfruté. La disfruté brutalmente. Pero es a buena. Comparación de Shaun of the Dead y Hot bueno. Fuzz, me parece de las tres la peor, siendo muy superior al estándar fílmico. Híjole, es que tengo... Que, ¿sabes qué, Asaf? ¿Sabes qué, Asaf? Podrías cambiar tu vocabulario, ¿eh? Podrías decir, es la menos mejor. Mira, no lo sé, o sea, no lo puedo decir objetivamente porque tengo fácil 10 años sin ver Hot Fuzz. Entonces, a mí, en esta vuelta... pues me pareció mejor, pero necesito verla, no sé, entonces no tomen esto como algo objetivo. Pero vamos desmenuzando esta película, vamos hablando de un poco de la ficha técnica. Edward Wright, ya lo dijiste, en una película de 2013. Y no confundir, Hot Fuzz, que también no confundir con el álbum de The Killers, ¿no? Joya, qué joyita, ¿eh? Sí, claro. Mira, Edward Wright tiene películas como, pues, la trilogía del Cornetto, ¿tiene algo en Baby Driver o es el director? A ver, espera. Es el director de Baby Driver. Es que el único inigualable director de Baby Driver. Es que de dejó de hacer Ant-Man para hacer Baby Driver. Sí, tiene, es lo que quería decir, que veo los créditos y no me quiero atrever a que es director, por eso pregunto. Porque luego nada más tiene créditos como guionista. Dejó Ant-Man porque tuvo diferencias creativas, ya saben, con Marvel, que te dicen, tienes que hacerlo así y asá. Pero obviamente, si no se le hubiera presentado como la oportunidad de Baby Driver. No, pero Baby Driver es una historia suya. Sí, ahí te voy. Ok, a ver, ilumíname, por favor, Charmin. Hasta donde yo supe, estaba haciendo Ant-Man y luego le dijeron, oye, pues como que le dieron luz verde con Baby Driver y se le atravesó ahí como que entre las dos cosas y dijo Adman, ¿sabes qué? Pues entre que las diferencias creativas y entre que tengo esto en puerta y esto es totalmente mío, pues se fue con Baby Driver. Pues sí, yo también me hubiera ido con Baby Driver y vamos a dejarlo claro, es una película superior. Sí, y no quiere decir que Adman sea mala. No, de hecho la fuimos a ver juntos, ¿no? No me acuerdo, esas noches de cine contigo son borrosas. Creo que yo la disfruté bastante Ant-Man, la verdad. Pues, y se nota sí, todavía. La película. Sí, Ant-Man lo hizo bien. O sea, creo que tiene todavía un poco del humor de Edgar Wright en el guión y así. Pero sí es muy diferente a un producto hecho totalmente por Edgar Wright. Sí, claro. Mira, ahí está. Tiene. El bosquejo de la noche, por favor. Tomen su primer shot. Bueno, tiene la trilogía del Corneto, Baby Driver, tiene Scott Pilgrim 2010. ¿Sí? Uf. Tiene, parece que es una parodia de A Fist of Dollars, con A Fistful of Fingers. Tiene también Planet Terror. Estoy viendo aquí. Pero es que, pero todas son de director. No, yo estoy viendo la de director y no tiene Planet Terror. Sí, el director es nada más A Fistful of Fingers, Shaun Hot Fuzz, Scott Pilgrim, The World's End, Baby Driver y To Be Announced. Está algo que se llama Last Night in Soho y un documental que no tiene título. Ok. Bueno, gracias por corregirme. Pero este es tu último show, Charmín, gracias. Pero Charmín ya no vino porque está... En televisión, pero no ubico nada, ¿eh? Oye, hablando de la trilogía del Corneto, Uy, Spaced, ahí les va. Spaced es una serie de televisión muy famosa en Reino Unido que de ahí sale, bueno, se hace muy, muy amigo de ay, se me fue su nombre, qué pedo. ¿De quién? ¿Simon Pegg? De Simon Pegg y del otro. Nick Frost. Nick Frost. Ay, ¿cómo se me pudo olvidar? Sí, Simon Pegg y Nick Frost, que son los dos protagonistas a lo largo de su trilogía del Corneto. Ya. Oye, yo disfruté bastante la película. Híjole, no sé. Me atrevo a decir que me gustó más que Shaun of... Me gusta Shaun of Death. No me malinterpreten. Pero encontré... No, yo ya lo tengo mal. Sí. No, es que sabes, o sea, no estoy haciendo. Tiene dos premios, yo solo te digo, Baby, The World's End no tiene ninguno. ¿Pero de qué? ¿De la academia? O sea, la misma British academia que no le dio premio a Taxi Driver. Oye, sí tiene premios, Charmín. ¿Qué? ¿Shaun of the Dead? Sí. No, también The World's End tiene ganador de mejor película del año en la Asociación de Críticos Online de Boston. Olvidaba la Asociación de Críticos Online de Boston. El Pwner Podcast le dio premio también. Sí, los Pwner Awards, deberíamos hacerlos. De hecho, sí. Oye, pero bueno. Chance y alguien envía su video de agradecimiento. Thank you for Pwner Podcast for this award. Once again, who are you? Bueno, oye, no sé, es que lo que digo es que es un... No sé, siento que el género zombie está algo gastado, pero... Pero estamos hablando de 2004, que no estaba explotado de tal forma. O sea, lo único que había salido en 2004 yo era... Sé, pero lo digo... 2003, Dawn of the Dead. Lo digo y hoy por eso hoy. Era Asesino. Lo digo hoy por hoy, Fíjate que en la película empieza como... Pues ya sabes, ¿no? Ellos hablando de jóvenes, de que solo querían vivir para pasarla bien, bueno... Ellos no, nada más. Solo quería, perdón. Gary King. Oye, espera, me dio mucha risa cuando dice, oye, no se ve la R. Y se empiezan a reír porque dice Gay King. Uf. Sí, Gay King. Sí. Yo creo que es el mejor chiste de toda la película. Alguien debía de haberla cambiado. Sí, yo la cambié. Sam, ¿no? Sam la cambia. Oye, hablemos un poquito del cast antes de continuar. Gran cast también. Está sí. Simon Pegg como Gary King y Nick Frost, no pueden faltar en la trilogía del Corneto. Está Rosamund Pike, que Sale en... con David Fincher, ¿no? En Gone Girl. Gone Girl. Gone Girl. Ajá, este... Rosemont Pike. Sale también en Johnny English. Oye, sale en mismo Chris. El pico de su carrera. Sale en Doom también, uf. Oye, ah, oye. Oye, hay, espera, hay una película que se llama Crimen Perfecto. ¿La han visto? Con Hopkins y Ryan Gosling. ¿Cómo se llama? Crimen Perfecto. En inglés es este... Fracture. ¿No la han visto? Es buena. Es donde, donde es este político, ¿no? Sí, que... Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, este... no la he visto. Creo que... ¿No, no la han visto? Bueno, voy a agregarla. Este... Voy a agregarla. Oye, no agregaste... ¿Cuál querías poner tú antes? Agregar más cosas. ¿Pero cuál película querías poner tú? Que no la... ¿Es Hot Fuzz? No está. Ahí está. Ah, espérate, no le he dado enter. Ah, bueno, ponla. Ahí ya. Está, ya quedó. Ok. Y yo pongo, este... Fracture de... 2009, creo. Pero bueno, ya... Rosamund Pike. Ese actor siempre me recuerda a mi papá. ¿Quién? ¿Quién? Pierce Brosnan. Ah, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, este... Sí, sale Pierce Brosnan. Tenemos también a... Martin Freeman. Claro. Tenemos... Espera. Ah, oye, este... Oye. David Bradley es este... sale en Game of Thrones, ¿no? ¿O no es el...? Ah, sí, sale... Es el viejito. El de la boda... Sí. Frey. Walder Frey. Y Walder también Frey. Es Finch, el señor Finch en Harry Potter. Así es. Claro. El señor Basil, ¿no? En esta película. Así es, Basil. Ajá. Que es el reverendo, ¿no? El Green Reverend. Es él. No, es Basil. O sea, Basil y el reverendo son dos diferentes. Sí, el reverendo es el que está en la barra y... Perdón, Michael Smiley es el reverendo. Ay, gran escena esa del bar con el reverendo. Es que cada escena que tiene esta película me encanta porque se nota que es hecha por Edgar Wright. O sea, cada montaje de cada escena, el cómo van diciendo las palabras y cada uno va como complementando el diálogo del otro, se me hizo y que de hecho, increíble. Sí, va bastante rápido, ¿eh? O sea, yo la vi a velocidad normal, no quiero saber ustedes. A 1.3. No, yo también la vi normal porque la empecé temprano. 1.3. Okay. Sí, o sea, va bastante rápido. Empieza a hablar Simon Pegg en la película y si te distraes o abres Twitter, ya te perdiste, o sea. Pero creo que es lo que hace que te mantenga entretenido, ¿no? Sí, claro. O sea, realmente yo estaba como trabajando y viendo la película, pero dije, no. Y la vi hasta que ya terminé de hacer mis cosas, me dediqué a verla porque... Te exige eso la película, te exige que la veas. Sí. De hecho, es como todo el primer montaje es muy cagado, ¿no? Porque, bueno, más bien la escena de cuando ya sale Simon Pegg, ya como adulto, como Gary como adulto, que dice, oh, sí, vivimos la buena vida y ninguna noche volvió a ser igual. Y ya están como en un, que es como doble A, ¿no? Sí, como un alcohólico son niños. O un grupo de apoyo. Y fíjate, es la primera vez que veo la película, como que yo dije, bueno, la película va como por este joven, pues que tiene que dejarlo ir ya su juventud, ¿no? Ya tiene que madurar. Y hasta el final sabemos realmente de qué era el grupo, ¿no? Ajá, así es. De hecho, por eso no quiere enseñar el brazo, ¿no? Ajá. Ok, Aparte me encanta cómo es este personaje, como... O sea, que realmente, desde la forma en la que se viste y todo, es como el vato que realmente nunca maduró o no quiere madurar y nunca supo, exacto, como salir adelante y se quedó siempre en una época. Sí, o sea, ¿ubicas que tu bolita de amigos siempre tiene a alguien así? No, a lo mejor no en ese grado, pero sí. Como el que se quedó atrapado en los... En la secundaria. La secundaria. Es cuando salen, claro. Ellos salen de la prepa, ¿no? Más bien. No sé por qué también el personaje de Gary me recuerda al de Steve Buscemi, el de Hello Fellow Kids. Claro, sí. Sí, es un chavorruco. Sí, entonces yo pensé que va por ahí, va como en un pedo de, o sea, todos tienen buenos trabajos, tienen esposa, hijos, Pues ya están, siguieron con su vida y casi no se juntan. Y este güey es como de, vamos a juntarnos a pistear, güey. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, sí. O sea, en mi bolita de amigos le decimos los aferrados, ¿sabes? Pero entonces, luego la película tiene este... Tito era uno de esos, pero como ya sí, sentó sí, cabeza, sí. Pues ya. Sí, y si no, ya. Si no tienes un grupo así, un amigo en tu grupo, entonces tú eres el amigo. Tú eres el amigo. Sí, te digo, la película va como así, como planteando varias cosas, porque como que cosecha, digo, perdón, siembra muchas cosas que va cosechando a lo largo de la película y eso me gusta. Y sí, todo cambia con esta escena del baño, ¿sabes? Claro, sí, es como el punto de inflexión. Sí, de hecho, sí, sí. Yo les comentaba que ahí, la primera vez que la te vi, juro que la pausé, la pausé y dije, esa no la esperaba, ¿sabes? Pero la bueno, primera vez que vi esta película se me hizo como medio normalera, pero ahora que ya la vi 7 años después de la primera vez que la vi, no sé, como que la disfruté más la primera parte, que es cuando él trata de jalar a sus amigos, que los trata de convencer, y como que yo ya me vi reflejado. Oye, con mentiras. A lo mejor en los amigos, no en Gary, porque... O sea, ahora lo veo desde otra perspectiva. Claro, con pero mentiras y manipulaciones, ¿no? Los sí, sí, sí. Pero los convence de ir. Yo creo que ya estamos viejos porque en ese momento es como de... Oye, Gary no hizo nada malo, solo quería pasársela bien. Solo quería sacar a sus amigos a tomar. Pero ahora tienes perspectiva y lo ves de... Pero, Gary, madura, por favor. Sí, o sea, y de hecho... Algo que me acordé mucho de Charmín es que luego de repente sufrimos mucho con Charmín. Nada, ¿no es cierto? ¿Charmín es el king gay? ¿Me estás diciendo? No, sufrimos muchos personajes que son así como tan odiosos y aferrados. Ay, yo soy odioso y aferrado. No, maldito. Pero tú sufres también con ese tipo de personajes. Pero está tan bien escrito Gary King. Que a pesar de que es un odioso y aferrado, como que no lo odia. Sí, realmente, ¿sabes, realmente ¿sabes no es el qué? Villano. O sea, realmente al final queda... Bueno, no quiero hablar todavía del final. Pero es un personaje cool. ¿Qué ibas a decir, Charmín? Que luego y de repente personajes así aferrados... Que probablemente la primera vez que lo veas sí te causen ese efecto, ese sentir. Pero lo que sucede aquí es que, bueno, como nosotros ya la habíamos visto, ya sabemos qué son los motivos o qué hay tras ese aferramiento, ¿no? Claro. Y de cierta manera, ya ahora que la vuelves a ver, te genera alguna empatía e incluso te preguntas por qué sus amigos, viéndolo así, no en realidad dicen, oye, pues, ¿qué pedo contigo, no? O sea, ¿qué te está pasando? O ¿por qué estás en esa... aferración, actitud, que, oye, pero... que es lo que sucede ya hasta muy al final. Uh-huh. Claro, sí, a eso me refiero, con que lo van trabajando y de repente pum, o sea. Sí, hasta que Andy le dice que pues no lo necesita y Gary se pone sí, y es cuando le ve los brazos ya. Claro, oye, que el personaje de Andy, o sea. Sí, gran personaje. No sé. Me gustó mucho Nick Frost y sobre todo ese, cuando te revela el por qué decide abandonarlo, o sea, el por qué se va, y dices, no manches, se pasó de lanza. Está fuerte. Sí. De hecho, o sea, la película es muy cagada, muy, muy sí, jiji, jajaja, pero tiene momentos de reflexión bastante buenos. Hay una frase muy al final, cuando está ya con The Network, que le dice como de, puedes convertirte en el hombre que siempre existe, pero siendo joven, o sea, le dice algo como de ser la persona que quieres ser cuando querías ser esa persona, o sea, cuando eras joven. Uh-huh. Sí, como... Sí, porque se dan cuenta de que realmente él nunca quiso crecer y siempre quiso conservar. Exacto. Y por eso se lo ofrecen. Exacto. Puedes volver a ser esta persona que anhelas volver a ser. Exacto, puedes convertirte en el... Me gusta mucho que en esta parte, cuando le arranca la cabeza, dice, solo hay un Gary King, y luego como... Ah, sí. Como 10,000. Hay muchos Gary King. Ah, sí. Sí, que esa escena también reveladora que están The Boys jóvenes y están como viendo hacia abajo. Es como de, o sea, si te nos unes, pues, o sea, vas a tener todo lo que querías, ¿no? Oye, pero justamente antes de esto estabas hablando de cómo esa escena del baño es el punto de inflexión. Sí. Sí, este tipo que ya te los habían presentado, ya los habías visto antes. Son un grupo de amigos sentados, pero de repente, antes de que vieras lo del baño, muestran el grupo, ¿no? Como yo Sí, sabes cómo lo de hecho, veía, cuando van como. caminando antes, o sea, desde que ellos van caminando al bar, ellos van Exacto. como de ida y ellos van, ellos vienen y ellos Yo sentía que Gary los veía como, eso es lo que éramos antes, ¿sabes? Es lo como es ajá, lo que hemos exactamente. perdido. Y quedaba así como de, ok, nunca pensé que fueran a ser blanks o como le dicen, no robots. Blanco. Ajá, entonces sí, o sea, esa escena de que esa confrontación en el baño y te quede cuando la pelea está chida, de hecho, hay que decirlo. Las secuencias de acción están muy bien Muy bien logradas. dirigida, Súper chidas. sí, Oye, me encanta cómo hacen ver ya cuando tiene sus shots, que es el equivalente a la espinaca en Popeye, cómo hacen ver a Nick Frost súper ágil. oh, sí. Oh, todas las escenas de Nick Frost. Sí, oye, agarra dos banquitos y empieza a romper madres. Sí, Hay esa Nick escena de Frost los modo baños. bestia, No, uff. Oye, ma. quiero preguntarles algo. ¿Es acaso The World Ends, el soldado del invierno de la trilogía del Cornetto? ¿Sabes? O sea, tiene unas coreografías. O sea, ¿cómo decirlo? ¿Ubicas estas coreografías de Jackie Chan que son elaboradas? Que son secuencias. De hecho, justamente tuve esa sensación de que se basan en las coreografías de Jackie Chan y del cine de acción chino Ajá. para hacer las escenas de acción de esta película. Porque, ¿te acuerdas cuando se empiezan a pelear en el bar y que él está tratando de tomársela y cómo se va pasando el vaso de una mano a la otra y Claro. como tratando de que no se caiga la cerveza? Y al Ese es muy final, de ese. exacto, o sea, que está evitando que algo pase y por lo más absurdo se rompe, ¿no? O sea, que se Ah, rompa. sí. Sí, eso es muy Jackie Chan. Sí, a eso me refiero, pero, o sea, no es nada más como, no es chusco la secuencia, realmente está chida, o sea, es incluso hasta violento, ¿no? O sea, cómo arranca los brazos, cómo estampa a este tipo con el lavabo y lo parte a la mitad. O sea, Oye, esa. si no es porque, o Hablando. sea, si la sangre fuera o la tinta fuera roja, sería mucho más violento. Sí, sería. Sí. Sin De duda. hecho, hablando de arrancar los brazos, no sé qué les pareció a ustedes la escena esta de los brazos piernas. Es muy Qué buena. weird. O sea, ese sentimiento de no mames, entre qué pedo, qué chido y el. A mí no me dio asco. A mí No. sí se me hizo súper, súper raro, o sea, súper weird esa escena. Me hizo sentir raro de que estaba así golpeándolos con los brazos como si fueran piernas. Sí, o sea, si la peli te digo, si la película cambia de tono de la tinta, porque no es sangre, yo creo que sí le tienen que cambiar la clasificación. Digo, ¿qué será? ¿B? Creo que es B15, ¿no? B15, Porque ¿no? tiene. Ahorita te digo en qué Sí, o sea. clasificación era en México. Entonces está muy chido. Está muy chido. Todas las disfruté. La de Andy. También vemos Oiga, a. ¿sabes cuál otra escena también? Si dices, no manches, qué feo, qué fuerte. La escena cuando ¿cómo se llama el chiquito? Peter. ¿Prestas? Ah, ¿El Peter. que es prestado? Chin, creo que me acabo de. Bueno. La escena cuando Peter le se encuentra en el bar con su bully Ajá. y eso que le dice y saben que esa persona me hizo pasar lo peor de mi adolescencia, Ajá. me que me casi me rompe el nervio del ojo, hizo que mi adolescencia fuera un infierno y saben qué es lo peor, que ni siquiera me reconoció cuando me vio. Y eso es como no mames. Ah, sí está Sí, gacho. sí. Sí, lo sientes, ¿no? O sea, realmente te hace sentirlo con lo que dice. Oigan, pausa dramática. Aquí ya joven fiesta y el Bellic. Ay, Dios Ahora caluroso. mío, un abrazo caluroso. ¿Dónde están en el chat? Aquí dice que se unieron. Ah, ok. Es que yo veo hasta comentarios de. Ay, no veo, ni siquiera veo la Ah, es hora. que sale que se unieron a la transmisión, no han comentado. Ah, ya. Ah, ok. Es que, bueno. Yo solo tengo a Melik porque creo que si no los tienes no te sale. Ah, ya. Sí, yo no veo, yo no estoy viendo los, ni siquiera cuántas personas. Ah, bueno, aquí solo tengo tres, pero supongo que es porque... Porque somos nosotros tres. Es el Pwner y ustedes dos. No, supongo que... Es que no lo quiero actualizar porque tengo la... Yo soy el que tiene el stream. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Perdón. En cómo te hace sentir, o sea, justo lo que decíamos, o sea, la película es muy jijiji, jajaja, pero tiene los diálogos correctos en los momentos adecuados. Wow. Sí, sin duda, hay momentos, sí, o sea, ahí está muy bien balanceado la acción, el drama, la lo comedia. Gracioso y los momentos serios. ¿Sabes cuál es lo que más me desesperaba de este Gary? ¿Huh? Su amigo le gustaba la hermana Sam. De Martin Freeman. Y ahí estaba, jode y jode y jode y jode. Eso no es de amigos. Oye, ese momento de, me hiciste la señal, ¿cómo? Sí, fuiste al baño. Y luego él quiere hablar con ella en serio y dice... Le dice, ¿qué le dice? Le dice algo como de, oye, quiero hablar contigo en serio. Y dice, ¿qué no entendiste? O sea, no quiero tener sexo contigo. Y dice, no, no busco eso. Pero si quieres eso, puedo contártelo después. Claro, a menos de que quieras. Ajá, a menos de que. Pero a lo que quería decir del personaje de Gary King es este güey que trae gabardina que. El que corre como Naruto. Que corre como Naruto. Que está ahí en. Que dice, oye, ¿conoces esta banda escandinava, carnal? Oye, y que las morras les dice Eres arte. Uf. No, creo que no cae en el Eres arte. ¿Cómo no? No, es ah, más elocuente. Ah, bueno, entonces es más del toquín de Brixton de más de 30. Ey, ándale. Oye, que ya vamos para allá, ¿eh? Pero ya dejamos de ir a Brixton. Tienes toda la razón. Brixton... Desde hace como 5 o 6 años. Pero Brixton años, murió, ¿no? Ya murió. ¿O volvió? Sí, por la se convirtió en un local de CrossFit. Se convirtió en todo aquello que juró. Pero ya lo quitaron también, creo. Sí. Creo que, hablando un poquito de la historia y justamente de como del contexto, lo que trata Gary de hacer es hacer un recorrido de 12 bares y en cada bar se tiene que tomar una pinta de cerveza. Una pinta de cerveza equivale a 473 mililitros. ¿Una pinta es una yarda? ¿Una cerveza? Más o menos. No. No. No, es, una, es menos, un vaso, ¿no?, de cerveza. Ajá, es un vaso. Así es, y... Un vaso, o sea, un jaibolero. Más o menos estarían tomando 5 litros y medio de cerveza en la noche. Ajá. Pero empiezan todavía de día. O sea, sí, empiezan... Habían empezado como eso de las 6. Ey, ajá, te vas yo de digo 6 que sí. A 12, una, sí lo aguantas. Sí. Comiendo ahí hecho, entre cada bar y la caminadita y eso, sí, sí lo aguantas. No sé si comiendo, ¿eh? Miren, quiero decirles. Es que no sé. Yo hice algo parecido, pero no hice 12, hice 7. El de los 7 barrios. El de los 7 barrios, así es. Pero fíjate que si te tomas más de una chelita por bar, sí está perro. O sea, si más de una, sí está perro. Sí, o sea, una cerveza. Una media por bar, pues sí, bueno, yo, porque de repente es como de, no sé, no puedes quedarte quieto, porque ya te tienes que mover, ¿no? O sea. Oye, un saludo por ahí a Fátima Hernández, que se unió aquí a la transmisión, un abrazo caluroso. Aparte suenas bueno, como si fueras un garrafón de agua, con agua así. Ajá, ¿ubicas ese sonido? Saludos a Fátima. Claro. Saludos. Ya no estamos en edad para esas cantidades. Yo sí lo haría, pero el de los 7. Sí, 7. Con ganas... 7 bares sin pedos. 7 cervezas en una noche, sí te las tomas. Sí, claro. Y con, el de las 12, sí con ganas, bien. Con ganas sí te avientas las 12. Sí, pero empezándole un 5, ¿no? O sí, sea, comiendo. Sí, comiendo. Y platicando, nada de que... Sí me tocó. Sí, sí, o sea, Oye, ya llegó también Átomo. ¡Ay! ¡Átomo! Ahora ya había Átomo. Caloroso. Oye, pero, ya entendí el chiste de Átomo y Bellic que se unieron. Es que se fue a Bellic y entró Átomo. Tuvo que abrir tuvo que abrir sesión en otro navegador para poder entrar los dos. Así nos sospecharán, jajaja. Así pensará que somos los dos, jajaja. Pero oye, bueno. Aparte, esa es la versión chistosa, ¿no? La versión triste sería como que fuera como Gollum. Power podcast. O sea, pero ¿quién es la versión de quién? O sea, sí, hay que ver quién es, ajá, versión Gollum y Smigol. Gollum y Smigol, exactamente. Okay. Muy bien, sí, ¿qué más hay que mencionar de la película? Oye, saludos, Vincent, que te vaya muy bien, descansa, dice que se retira, que tiene que chambear, pues chambea muy duro y sí. Aquí nos estamos viendo, un saludo. Saludos, Vincent, si no están ahí grabados, caluroso. Que digas Megan, Charmín. Es que, ¿sabes qué? No he visto, ubico los memes del Megan, pero no he visto el video, entonces te prometo, Vincent, que si estás aquí la siguiente semana... Pero sí. Mi tarea y estudiaré el Megan. Pero solo sí. Di, Megan. Pero más sarcástico, más Megan. Lo voy a estudiar. Y pero si has visto Drake y Josh, semana... ¿no? ¿Mande? Si has visto Drake y Josh. Sí, pero no ubico ese meme. Momento. Ok. Ajá. Bueno. Dice a Tomo que él es Gollum. Carita sí, triste. Porque es como... Sí, tiene sentido porque oye, como sí, que ya está maltratado por la vida. Oye. Entonces como que ya perdió como... Es como, vieron un Real Angel, está muy bonito. No está muy bonito. No, no sé. Sí, podría ser. Estaría bueno agarrar el video de Gollum y poner subtítulos. Ponerle el diálogo. Otros subtítulos, okay. ¿Sabes? Pero cambiarlos cuando está hablando Gollum y Smigol. Cosas buenas y malas. Como el de... Bueno, Charmin sabe de qué hablo. Pero bueno, ¿qué más hay que decir de la película? ¿Me gustó? Me gustó. Mi unpopular opinion es la que más me ha gustado del Cornetto, de la trilogía del Cornetto. Nada más recuérdenme, en esta película no se come tal cual el corneto, ¿no? Solo sale la envoltura. La envoltura, ajá. El del sabor verde, porque sí, como recordemos que en Shaun sale la roja. La roja, ajá. Sí. Pues es el azul y exacto. El azul verde. Que son así como, son tapitas, ¿no? O sea, es una tapita, o sea, es la tapita del corneto. O sea, como cuando envoltura? Abres un, como cuando abres un yogurt. La envoltura, sí. Exacto, sí. Ajá, bueno, ahora, en Hot Fuzz, no me acuerdo del momento, ¿se acuerdan ustedes? ¿Del corneto? Ay, no recuerdo tampoco. No me acuerdo si es cuando está viajando en el tren. Creo que es cuando está viajando en el tren con la planta, creo. Pero... ¿Con la planta, la canción? Yo digo que deberíamos mover Hot Fuzz. Pero que sea estética. Algunos episodios más cercanos para no perder. Uy, no, a mí Charmin quise mover tres lugares Memento y no me dejó, no sé de qué. No, cuidado, oye, lo que les dije que iba a hacer es mover la película. Iba a mover la película un lugar a la vez para que no se diera cuenta. ¿Funcionó? En realidad todavía no debe haber salido. Pero bueno. No. Oye, entonces en Shaun of Death se lo come el cono, va por él, ¿no? Lo compra, tal cual. Sí, lo compra. Ok, bueno. Muy bien. Sí, hace poquito la vi también, entonces no la tengo tan olvidada. O más bien no la tengo tan ¿cómo decirlo? No está tan lejos que la vi. Oye, bueno, en esa película también se ven muchas de las firmas de dirección de Edgar Wright, como sí. Gente saltando por ventanas, gente saltando cercas. ¿Ubicas estos close-ups por ejemplo, cuando se ponen el cinturón? Cuando recargan el arma y ponen un close-up absurdo al final, como tomando cerveza. Cuando meten el acelerador. Ajá. Es como una secuencia, ¿no? Se suben al carro, pa. Prenden el motor, pa. Acelera, pa. Son como tres. Ta, ta, ta. Sí. Esos montajes son muy, muy de Edgar Wright. Exacto. Y para eso pago mi boleto, la neta. Sí, o sea, esa tiene esas como similitudes con Shaun of the Dead. Eso es como efectos. Eso es como close-up dramáticos. Sí, pues es lo que decimos. Es una firma de directorial. ¿Puedo decir directorial? Sí, puedes. Digo, te juzgaremos por hacerlo, pero no una firma de Edgar Wright. O sea, sabes que cuando ves algo así es de Edgar Wright, como también en Scott Pilgrim vs. The World, también tiene de esos montajes. Entonces, sí, o sea, la verdad es que siento que esta película es la que más abusa de las firmas de Edgar Wright y me encanta. En Scott Pilgrim sale volando Ian Culkin, ¿no? Ah, no es Ian Culkin, es Scott. Que sale como de Scott y se fue. Y nada más se ve que se avienta. ¡Crush! Ah, sí, por la ventana. Ajá. Oye, gran escena también esa de Nick Frost, ¿eh? Porque lo hace exactamente, también salta por la ventana. Oye, sí. ¿Sabes también cuál es la de, oh, aquí está mi coche, bajemos por la tubería? Él dice como de... Dice, no, tengo una idea mejor. Ajá. Y lo dice, sí, yo siempre caigo de pie, no estaría tan segura. Uf. Oye, pero, ¿qué te iba a decir? También, una de las escenas que disfruté mucho fue la de... ¿cómo se llama? Andy, ¿no? Andy, ¿quieres? Sí. Ajá, quiero sentirte dentro. Y le dice, ah, sí. Y le mete el puño por el estómago y le saca su anillo. Sí, que previamente le había quitado el anillo, ¿no? Ah, sí, se lo quita como de manera sensual, ¿no? Y se lo traja. Así es. Pero sí. Yo creo que, no sé, es que. Los personajes están muy chidos, cada uno tiene lo suyo, pero... Sí, Nick Frost hemos hablado poco de... Hemos hablado poco de Marty Freeman, su personaje es Oliver. Es ¿cómo le dicen en inglés? ¿Mr. O? No. ¿A quién? A Oliver, a Marty Freeman, que tiene la cicatriz de... Ah, le dicen... Bueno, en español es el diablo, creo, ¿no? Ajá, pero en inglés es Mr. O, ¿cómo le dice esta punto quest? No me acuerdo, pero es muy gracioso que siempre dice WTF. Y le dice, ¿qué significa WTF? What the fuck? Ah, claro, sí. Sí, de hecho, me parece que tiene chistes muy elaborados. Hay otro que dice que, ¿qué significa? ¿Qué es un pronombre? No sé lo que es. Y dice, lo acabas de usar. ¿Lo hice? Oye. No, también me gusta mucho el de cuando está con Roseman en el baño, uh-huh. Y le dice, lo vamos a hacer, le dice, aquí, y le dice, es que el de discapacitados no está disponible, no funciona, y uh-huh. Luego más adelante pregunta, ¿por qué? Y empieza a decir, no sé, tal vez alguien echó papel, tapó. Sí, dice, no, pregunto que por qué lo hiciste. Y me gusta pensar que realmente, o sea, que genuinamente el personaje no intenta ser chistoso, solo lo es, o sea... Es involuntariamente chistoso. Es así. Uh-huh. Oigan, dice ya Tomo, un Ant-Man por él hubiera estado increíble. Sí, ya lo dijimos. Pero está bien, porque al no hacer Ant-Man hizo Baby Driver. Y prefiero Baby Driver por él que un Ant-Man. Me gusta mucho cómo, hablando otra vez de los montajes, cómo van como... ligando cada de las frases que van diciendo y cada uno dice cierta parte de la frase, o por ejemplo esta escena donde están en el bar que se encuentran con el padre y que se acerca a platicar con él para saber si sí es o no es un robot y lo hace como tratando de ser sigiloso y luego llega Nick Frost al lado y le pregunta, ¿entonces es un robot o no? Y entonces todo como, no, cállate, y luego llega el otro y cada uno como va agregando más y esas escena me gusta mucho por eso. Sí, como las capas de complejidad, ¿no? Me gusta también la escena cuando le dice nosotros no somos robots. Dice, ¿cómo sé que no son robots? Porque estuvimos juntos. Y le dice como de, ah, sí. Y ya le dice, a ver, muestra tu trasero. Cicatriz en 1900 no sé qué. Ah, sí. Y es muy cagado porque tiene este personaje memoria selectiva, ¿no? Dice, ¿quién me lo había dicho? Yo te lo dije. No, lo recordaría. ¿Sabes? Es cagado. Claro. Sí, como dices, no pretende ser gracioso. Es lo gracioso del guión, más bien. Sí, el guión está perfectamente bien hecho. Y me encanta porque, o sea, como que repiten los las cosas mucho. Por ejemplo, el de siempre estás en lo correcto, o sea, nunca te puedes equivocar, siempre estás en lo correcto. Ajá, que son como estos, como rolling gags, ¿no? Pero que no es como... O sea, el gag está por la situación, no por la palabra, ¿sabes? O sea, no es como el chavo que... No es que no me tienen paciencia, ¿sabes? O sea, es el momento que lo hace gracioso. Eso es claro. Un guión. Sí, y hay un... De hecho, hay un video en YouTube que tiene como muchísimas vistas que explica por qué Edgar Wright es tan bueno en su comedia, y es porque él no solo es escribir un guión gracioso, es hacer que se vea gracioso. Exacto. Sí, o sea, va muy de la mano con la narrativa, ¿no? O sea... Exactamente, es comedia visual. Está muy bien escrito. Las cosas que ves te dan gracia. Es que sin duda, o sea, una cosa es el cómo y otra el por qué, ¿no? Entonces en esta película van muy de la mano. De hecho, una de las escenas que son como graciosas solo por verlas es cuando empiezan a servir la cerveza y se ve así llenándose cada uno de los vasos, y el último es agua. Y ahí es donde rompe y se está tomando el agua, y al fondo del vaso se ve enojado la cara de Gary porque está tomando agua. Exacto. Y hay una escena después del baño, que dice como de, no podemos ir a Londres porque todos estamos borrachos. Andy, no. Y justo después se toma los cinco caballitos, ¿no? Cinco. Ajá. Y le dice Simon Pegg, ¿quedó claro? No nos podemos ir. Que es un muy mal plan. Es un muy mal plan. Oye, también... si se hubieran ido, no hubieran descubierto a la network. O sea, sí, más bien no hubieran llegado al final de la network. Es que de hecho, la película está hecha para que, a pesar de cómo es Gary, pues al final tiene razón, ¿no? Fue mejor que se quedaran. O sea, que llegaran a ese bar, a The World's End. Porque también se me hace muy gracioso cuando dice, sí, ellos no saben que nosotros sabemos. Entonces, si hacemos que no sabemos, ellos no sabrán que sabemos. Claro, sí, sí. Y te vas dando cuenta de que todo mundo ya sabe. Ya sabe. Qué pedo. Y otra de las cosas que me da mucha... Ajá. No, bueno, esa es... No, dale. Perdón. Que me da mucha risa es cómo te dan este concepto de que cuando estás borracho, crees que todos los demás también están borrachos. Sí. O sea, por eso no se dan cuenta de que Oliver ya no es Oliver. Yo pensé que la película iba a ser el giro, ¿sabes? Iba a ser como, digo, porque era como de, güey, todo esto que está pasando te lo estás imaginando en tu borrachera. Tienes un problema, Gary, ¿sabes? En un momento pensé eso. Y también, iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó, a ver si me acuerdo. Pero, sí, muy chida. O sea, la neta es que... Me parece que cada vez que la ves la puedes disfrutar. O sea, no es una película de una sola... de una sola vista y ya. ¿Están ahí, amigos? Sí. Me asusté por un momento. Conectando mi computadora, pero sí, definitivamente la di muchísimo más esta segunda vuelta. Sí, es o sea, todos los chistecitos, la belleza de la película está en sus detalles, ¿sabes? O sea, están colocados así milimétricamente. Bueno, y por último, ¿qué quería agregar? No sé, ¿quieren dar alguna calificación, escena favorita? 9. ¿Qué? Escena favorita, probablemente la del baño. Ok. Creo que está muy bien logrado toda esa escena de acción. De hecho, está muy chido cómo lo toma por el pecho, lo eleva y lo tira. Ah, sí, con el mijitorio se le va la cabeza. Ajá, exacto, y eso fue como de... Muy buena. ¿What? Sí, o sea... claro, porque de hecho la ves y piensas, esta persona pudo haber muerto si hubiera sido una persona normal. Sí. Oye, que también cada escena de acción de Nick Frost es brutal, ¿eh? Sí, sí, o sea, las mejores escenas de acción creo que son de Nick Frost. Sí, sin problema. ¿Tú, Asaf, quieres darle alguna calificación? Sí. Gran película de Edgar Wright, gran película de Nick Frost y Simon Pegg. Yo creo que un 9. Ok, también. Yo le quiero dar un 96. Me la pasé muy bien. No esperaba nada. O sea, no esperaba como que fuera. Y no lo digo en el mal sentido, lo digo como de. No esperaba que el guión se fuera por ahí, pero. El final está turbo weird. El final está chido porque. O sea, no es como de, bueno, ya pasó la network, ya se resolvió el problema, ya. O sea, realmente la película te mantiene en el último momento a decir, ¿y Nick? Digo, perdón, ¿y Gary dónde está? Que de hecho te dan a entender que al final el mundo se convierte en justo lo que Gary necesita para seguir viviendo, ¿no? Ajá, que vuelven, después. Vuelven como un estas... Un mundo perfecto para él. Vuelven como estas Dark Ages, ¿no? Y me gusta que le dan cierre a cada personaje. Es muy cagado ver a Marty Freeman con un gorro, con un balón, de fútbol. Ajá. Sí, le dan cierre a todos los personajes. Sam se queda con, ay, ¿cómo se llama esta chica? Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, con Rosamund Pike, que es, ajá. Ay, lo mencionan. Ah, no, perdón, Sam es la chica. Steven y Sam se quedan juntos. Peter pues regresa a su vida. Ah, no, más bien Peter muere. El que se queda es el sí, el robot. El robot, pero cierran como que es un buen papá, ¿no? Y hacen el guiño de que se quita la muñeca. Sí. Ah, sí. Sí, ves a también Gary sin barba, ¿no? O sea, ya como todo un está muy, muy cagado el I am the Arthur. ¿Sí? ¿No dice Arthur lo que dice? I am the King. Sí dice the King, ¿no? Y hacen de referencia al rey Arturo y cuando Andy dice que tener bolas es pedir un vaso de agua en un pub donde todo el mundo está tomando cerveza, ¿no? Algo así. Sí. Entonces está muy chido, o sea... La verdad. Y que pide agua ya, o sea, que ya no está tomando. Sí, y es justamente lo que tú dices, o sea, cómo va sembrando y cada una de las cosas que dicen, cada una de las cosas que van planteando, las cierra después. Así es. Y es lo que la hace una película muy, muy redonda. Tome su shot, por favor. Sí, sí, y de alguna forma el camino del héroe también está aquí, ¿sabes? Pero, que no hay. Los planos holandeses. No, eso sí no hay. Qué difícil es hacerlos, por eso no hay tantos. Sí, no, pero sí, definitivamente me la pasé muy bien con The World's End. Una joyita de Edgar o Edward. Es que no tengo el nombre aquí. Me estás cortando un poco. ¿Soy yo nada más, Charmin? No, sí, okay. Estás robotino, Tito. Me corté. ¿Qué les iba a decir? Que creo que la película la disfrutas más si conoces previamente como el trabajo de Edgar Wright. Sí. Creo yo que estaría bueno que, o sea, que vieran Scott Pilgrim, vean Hot Fuzz, vean Chernobyl. Exactamente, y yo creo que eso hace que disfrutes mucho más esta película. Sí, yo creo sí. Que más bien, fíjate, sería interesante ver todas y la última, ¿no? Baby Driver. Porque igual tiene todo, o sea, tiene todo Edgar Wright. Y me parece una comedia muy fresca, o sea, muy, muy fresca al punto de que está muy bien elaborada, bien divertida. Original, no sé. Pero bueno, se las recomendamos. Así es. ¿Tú cuánto le pusiste, Charmin? 9. Ah, güey, eso. Le voy a, tiene el sello de aprobación, el seal of approval del Powner Podcast. Así es, ahí está. Aprobado por el Powner Podcast. Hay que aventarnos un sellito de aprobación. No, pero ¿cómo se llama? ¿Imperdible? Sí, yo diría que sí. ¿Sello de imperdible de Puner Podcast? Yo creo que podremos hacerlo mejor, hay que pensarlo. Sí, hay que pensarlo, ¿El Puner Podcast Seat of Approval? Claro, es como el está Verge. Ajá. ¿O no está Verge? Sí está Verge, sí. Sin pedos. Sí está Verge, sí. Pero haremos nuestra propia escala. Sí. Pero bueno, pues ahí está. les buena. Igual, sí, llevamos, ya no veo el tiempo aquí al aire. Llevamos 59. Sí, es cierto. Sí, creo que una película para que Pun sea buena. Se nota cuando una película le gusta a Tito. Oye, sí. Pero en 9 hablamos. En 9 hablamos, pero 9 minutos. Oye, 9 estaba chida. ¿Qué te pasa, Tito? No, es nada personal, nada personal. Es una popular opinión. Pero es cortito cuando no le gusta, pero no le llega a causar el enojo o el coraje como le causa episodio 8. Sí, sin duda. Y fíjate que en ese episodio hablamos cosas muy... O sea, le tiramos flores. O sea, no entremos ahí porque ya sabemos dónde acabamos. No, sí. Mira, nada más que... No quiero hablar de la película. Nada, o sea, quiero... nada. Quiero hablar de nada. Que escuchamos el ya episodio. Ya no se habla de eso, Tito, ya no se habla de eso. Ya hablamos y ya pusiste el audio de Charmín. Que okay, ahorita lo vuelvo a poner, como no. Me gustó. A mí se me hizo buen. ¿Cómo no? Pero bueno, sigamos. Oigan, ¿qué les pasé? Antes de encontrar, en lo que busco el audio, ¿quieren hablar de chismes de la farándula? Ah, nada más la noticia que por ahí dimos en el chat privado para Patreons, que ya no pagan y por eso estamos aquí en Facebook. De Patreons. Temuera Morrison va a regresar como Boba Fett para el Mandalorian. ¿Para qué? Cierto. En frases del buen Bellic, ¿para qué? Okay. Pues precisamente para darle el tratamiento al personaje que se merecía. A ver, mira, tenemos un comentario de Charmín, de Old Charmín. Aquí nos va a decir. El tema. A mí me gustó. O sea, eso buena. Esa es la opinión de Charmín. Sí, es como de qué pedo, ¿no? ¿Aplicará la Darth Maul? Sí, fíjate que bueno, mira, la verdad es que yo confío, ahora sí puedo decir que confío muy en Jon Favreau y confío en lo que hace Filoni. ¿Por qué? Porque Filoni supo traer de vuelta a Darth Maul y trabajar muy bien su personaje. Qué bonito habla Filoni de Star Wars, O sea... Ah, no, sí, ya acabaste la Rebels, ¿verdad, Sam? Sí, ya acabé Rebels. Oh, o sea, lo ves hablando de episodio 1 y, o sea... Y fíjate que me abrió los ojos, o sea... ¡Qué sabiduría! No voy a ser un amador que diga... ¡Ay, ese era obvio, brother! Yo ya lo sabía desde que vi el episodio 1. Todos sabíamos que se trataba de... No, o sea, realmente... A ver, a 21 años después de que salió episodio 1... Dave Filoni me abrió los ojos y me hizo entender esa escena como nunca la había entendido antes. Exacto. Y sí es cierto, yo no había visto lo que dice. O sea, Obi-Wan... entrena a Anakin pues más por una promesa que porque realmente quisiera entrenarlo. Exacto. Y no te das cuenta de eso y tú crees por episodio 2 y 3 que Anakin, que Obi-Wan quiere mucho a Anakin y todo. Obviamente la relación se da después, pero en el principio había ese rechazo. Es como justo lo que dice, de que son, o sea, Obi-Wan y Anakin son como hermanos, un hermano mayor y su hermano menor. Y Qui-Gon Jinn era una figura paterna. Sin duda. De hecho, es parecido a lo que pasa en Last of Us, ¿no? Es como Joel y Ellie están juntos, no porque quieran, sino porque las condiciones... sí, pues, no, o sea, porque no tienen de otra, ¿no? Tito, la verdad. No entiendo tu referencia. Yo se lo entiendo, pero es que, por ejemplo, en Last of Us tiene un proceso y sí cambia, ¿no? Digo que a lo mejor es una... Sí, o sea, en el puro sentido... Pero lo desarrollan muy bien. Exacto, en el puro sentido de que no están juntos porque quieren. O sea, es más por una promesa, como Joel entregar a, ya sabes, por ya sabes quién. Sí. Oye, pero sí, no, sí, habla precioso Dave Filoni sobre Star Wars. El cómo, o sea, me gusta. Algo que sí se sabe y que sí se tiene presente es que Qui-Gon Jinn, a pesar de ser parte de la orden... como que los otros maestros no les gusta mucho porque tiene como formas diferentes de hacer las cosas y obviamente eso crea como fricciones. Entonces, él ve de una forma diferente a Anakin, muy, muy, muy diferente a como lo ve toda la orden. Recuerden que cuando llega el niño, Yoda incluso dice, no, este no nos sirve porque tiene mucho lado oscuro en él y todo el mundo está como dudoso de tomarlo, pero Qui-Gon Jinn entiende la necesidad de Anakin y de a dónde puede llevarlo y que con la guianza correcta puede llevarlo a ser un gran Jedi y se arriesga por eso. Es parecido como My Hero Academia también. O sea... Caray, referencia, Tito, ¿what? Sí, o sea, All Might apuesta por Izuku, por Deku, perdón. Bueno, sí, por... Cuando muchos le habían dicho que no y que mejor pusieran a este. Es que, bueno, no has visto la última de My Hero Academia, ¿no? Ah, no, pero sí vi el principio y que, o sea, realmente decide apostar por él porque él ve en potencial. Exactamente, algo de sí mismo en él, ¿no? Ajá, que en My Hero Academia lo ve más como sucesor, ¿no? O sea, aunque bueno, podría ser también Qui-Gon Jinn que viera a Anakin como su sucesor. No, es que Qui-Gon Jinn vio el potencial que tenía y que llevado de la forma correcta podía ser un gran Jedi. Claro que podría ser un gran, No, Anakin, Qui-Gon Jinn sabía que él era el elegido. Ajá, y que podía ser muy malo, ¿estás de acuerdo? O sea, que había maldad, bueno, que había lado oscuro en él. Más que lo sabía, se lo dijeron los midichlorians, ¿no? Digo, ahí sí, pero bueno. Está bien, pues dejemos, Star Wars en buenas manos. Creo que Filoni y Favreau son las mejores manos de toda la industria donde podría estar. Y como dices, pues no sé, me gusta mucho el personaje Boba Fett, Oye, pero ahí te va, ¿realmente nos gusta? Ajá, es que... Es que y eso el fandom te ha hecho creer que es un gran personaje. Creo que es más eso, es más la comunidad que hay detrás de Boba que en sí el personaje. Porque, digo, los colores están increíbles. O sea, la armadura, el traje está... No sé cómo lo van a justificar para traerlo. Pues nomás que se salió. Yo creo que lo más... O sea, lo que más nos llama la atención de Boba Fett es que fue un personaje muy enigmático y que tuvo cierta relevancia porque es el que se lleva a Han Solo, se lo lleva a Jabba the Hutt. Pero fuera de eso, es un personaje como medio X y sí, creo que lo que nos llama la atención es precisamente ese misticismo del personaje. Pero ¿sabes pues más qué? Bien, digo, esa ignorancia del personaje. Pero ¿sabes sí, qué? Sí, sí. A diferencia de Phasma, por lo menos Boba Fett tiene un propósito en la película. No solo vender juguetes. Oye, que a Phasma, ¿se acuerdan que nos la vendieron? Como, sí, como la nueva Boba Fett. Exactamente, a esta sí le vamos a dar lugar. Y tómala, que nada. Sí, o sea, realmente no culpa hizo de nada. Quién, ¿culpa de quién? A ver, ¿culpa de quién? ¿Quién la vence, Finn? No. ¿En qué película desaparece sin dar más? Ah, en la misma película, amigo, donde hacen caca a Hawks también. ¿Y a Luke? Ese inicio es muy... ¿Qué te iba a decir? Nada más de acordarme del inicio. Ese inicio, sí. Sí, el inicio. Pero que ya, da de créditos a... Sí, de apertura, sí. No sé. Ok. Sí, no te metas a ese mar de caca, Saf, porque te puedes ahogar. Ay, Dios. Bueno, díganme. Pues ya es todo. Te muera Morrison o a Fett. Ay, bueno, y pues ¿cómo se dice? Se agrega a la ya anunciada, ay, se me olvidó su nombre. La que sale en esta serie que no pegó, Daredevil. Más respeto, por favor. A ver. Aquí nos vamos a respetar. Sí. Rosario. ¿Grey? Rosario. ¿Ibas a decir Grey? No. A ver, no puedes decir eso porque ya lleva 16 temporadas y las que faltan. Exactamente, como Ahsoka Tano. Uf, Ahsoka, es que, híjole, tienen que meterle turbo ahí a Clone Wars y ver la 7. Ya voy, amigo. Fíjate que ahorita. Ya, ahí te va. Son 12 episodios. ¿Cómo se llama la actriz? Rosario Dawson. Ah, ya. Ajá. Son 2 episodios de la última temporada de Clone Wars. Los primeros 8 son, o sea, es un arco por cada 4 episodios. Ah, ok. Los primeros 4 es un arco que te explica o te da a entender y, un tema relevante. Y el segundo es... Ah, no, ese es el primero. Es pues está entretenido. El primer arco es como de, ah, ok, ¿qué más viene? Pero acaba ese arco y me doy cuenta después que quedan solo 8 episodios y digo, ah, caray, como que se tomaron mucho en explicar esta historia en 4 episodios. Y luego el segundo arco empiezo a sentir como de, ah, chis, no me está cuadrando todo. O sea, lo sientes todo muy alejado de un cierre. Y ya en los últimos 4 episodios ya como que cuaja los mensajes como tal que te quieren dar en los primeros 8. Y los últimos 4, uff, no, hombre, haz de cuenta que hicieron un chocoflan perfecto. Ay, los horóscopos. ¿De Durango? Pero sí, es muy, muy buena, es un gran, gran cierre. Y no he tenido chance, pero quiero ver ese episodio 3 expandido que se aventaron. Ah, sí, sí lo vi, o sea, no lo he visto, pero ya vi que está ahí, sí también se me antojó. Ahorita apenas voy a la mitad de la primera temporada, me pesa un poco que son 22 episodios. Sí, ajá, por temporada, pero son de 20 minutos. ¿De cuál? ¿Hablas de... Clone Wars? ¿De la última de Clone Wars? No, estoy de la primera, de la última de Clone Wars, ya dijo Charmín que son 12 episodios. Pero, o sea, me estoy viendo como los primeros episodios donde salió Ahsoka. Y es una niña. Sí, toda morrita. Y luego cuando ya ves al final de Rebels, dices, oh, no. Sí, no, al final de Rebels. Uf, no. Sí. Está muy bueno. El tratamiento que tiene la fuerza en Rebels es, buenísimo. Sí, ahí sí. Ese tratamiento de la fuerza que tienen Rebels me gusta mucho. Pues, sí, sí. Que se olvidan de los midichlorians, ¿no? Sí, los midichlorians quedaron ahí enterrados desde la... Ahí con el cartucho de E.T. Pero mi queja con la trilogía, o sea, siento que la trilogía, no la última que salió, no tiene un buen tratamiento con la fuerza, y siento que la falla que tiene de Mandalorian es que va por el mismo camino en cuanto al tratamiento de la fuerza. Siento que fue lo que no me gustó de Mandalorian, pero ahora, fuera de lo demás, es muy buena. ¿Quién está involucrado en Rebels? ¿Es Filoni también? Filoni. Sí, okay. Fíjate que no ha acabado de Mandalorian, ya después no la seguí viendo, pero ahora que lo pienso... de lo poquito que ve, me hubiera gustado que no hubieran involucrado algo así, como Bebé Yoda. O sea, sí, es que... Algo de la fuerza Jedi y que se hubieran enfocado realmente Sí, exactamente, porque volvemos a lo mismo de que la fuerza prácticamente es como genético. Oye, y que ni es Yoda, ¿no? O sea, es de la raza de Yoda que nunca han dicho cuál es. ¿Cómo le decimos? ¿Bebé raza de Yoda? O sea, solo quiero... Sí, o sea, no es Yoda joven, pues. Oigan, un saludo a Carla Marín, un abrazo caluroso que se une al chat. Pero bueno, sí, Dave Filoni creo que es el mejor... Y John Favreau está ahí detrás. Es el hijo y el padre. Me gustaría, también quiero ver el como este tipo behind the scenes de Mandalorian. Es como un behind the scenes, ¿no? Fíjate que mi queja con de Mandalorian, el final, lo vas a ver, pero al final de Mandalorian pasa algo como para que digas, oh, Dios mío, es tal cosa que sale en tal serie. Sí, vi una imagen. Y para mí eso siento que lo arruina un poco porque ya vengo, no sé, sigan. Es como ese fanservice metido a huevo para tratar de causar un shock y no era necesario. Pues fíjate que Bueno, no lo he visto. Ha sido tan malo, porque al final de cuentas, ese objeto ha estado con los Mandalorians eternamente y hay por ahí ese, digamos, ese conflicto de si debe de o no debe de estar con ellos. Ah, Casi claro. como Jerusalén. Sí. Bueno, y creo que va a ir más porque, ¿cómo se llama el malo de Mandalorian? Es un Moff Gideon, Moff Gideon, Grand Moff Gideon. Él, creo que tiene algo que ver con que él, a los mandalorianos, que no es una raza como tal, sino una cultura, él no sé si extermina o ataca como muy fuerte a los mandalorianos y los reduce. Entonces creo que también va a ir por ahí, espero que vaya por ahí y que de esa manera justifiquen que él tenga ese objeto. De otra manera, si no es de esa manera, siento que va a estar muy metido a calzador. Pues ya veremos, ahí viene la temporada 2. Fíjate que en la séptima de Clone Wars, por ahí hay Referencia. una conexión ahí con Mandalorianos. Ok. A lo mejor Ah, sí, vi las imágenes. No, no he visto, obviamente. eso está por ahí vinculado con temporada 2, ¿eh? Oye, Charmy, pero tuve que meter pausa a Community porque consideré que era más importante ahora ponerme al corriente de Clone Wars para ver esa Sí, la temporada. verdad, sí, no, tienes que hacerlo. Oye, qué Y ¿sabes Community está qué? Si bien buena, ¿eh? tienes, la, sí, Community fue genialísimo. Si Pero tienes entonces, ¿qué? la oportunidad de tener 264 minutos de tu tiempo de corrido, aviéntate la temporada 7 de un jalón. Como si fuera una película. Pues si has que darte cuenta que es Como si Avengers. fuera el Irishman. Ándale, que no ganó nada. Pero sí, Pero son cuatro, horitas. y todos los votos de Tito. Sí, ¿Y claro. el Seal of Approval del Pwn? ¿Cómo no? ¿O no? Sí, se lo Sí, sí, llevó. sí. Bueno, Sí. que no vale nada, pero. Oigan, entonces, ¿qué, Charmin? ¿Primero acabo Clone Wars o me voy directo a Rebels? ¿O qué No, pex? no, no, no, no. Sí tienes que ver Clone Wars para que le agarres más sabor a Rebels. Yo vi Rebels y me gustó mucho, pero Pero ahorita que termines Clone Wars, temporada 6, ajá, y veas como todo el desarrollo de Ahsoka, te va a hacer más, más sentido, te va a hacer más sentido acá, Rebels. claro, sí, porque Rebels es muy buena, es muy buena. Y lo voy a decir porque creo que nunca he dicho, pero qué gran personaje es Ahsoka, qué gran personaje. Ya ni me digas que me emociono más y le meto más turbo, no voy a dormir hoy. No, pero sí es un personaje que, pensándolo fríamente, qué bueno que está en una serie y no en una película, porque en una película le hubiera pasado lo que a muchos de los personajes que no había En tenido ese Ahsoka desarrollo. le hubieran dicho, Who are you? Ahsoka Skywalker. Eso, ándale, hubiera pasado algo así. Y siento que al estar en una serie, los personajes pueden recibir Oye, mejor pero desarrollo. Le pasó a pueden Maul, crecer le pasó a más. Sí, Ahsoka. Es correcto. Oye, pero. Ese Ajá. Ezra Bridger en Rebels también. Uy, Ezra Bridger. Te estoy Tiene un buscando, amigo. gran desarrollo el Oye, que personaje. ya estoy esperando Rebels 2, ¿eh? No sé cómo se va a llamar, pero ya estoy esperándola. Oye, pero No, ve no, qué no, contraste Rebels 2. con Ahsoka, Tano y Rey. Claro, O sea, lo que es un sí. personaje bien desarrollado. Pero vamos a esto, o sea, no es lo mismo tener, no sé, ponle que cada película dure 2 horas, 6 horas para desarrollar un Sí. personaje, a tener todo Clone Wars y luego parte de Rebels y luego todavía el final, ahorita que se acaba en el Clone Wars. Aparte, también te voy a decir una cosa, Tito. Es súper importante. O sea, se va a volver bien culero, pero todo el mundo le metió mano a pobre Rey. Es que es eso, o sea, entiendo que el tiempo es diferente, pero por lo menos tienes que 6 horas para No, poder. y es que es diferente, obviamente. O sea, se pueden crear buenos personajes y desarrollarlos en las películas, aunque duren una hora y 20 minutos, puedes desarrollar bien un personaje. O déjame corregir, ¿es la diferencia entre un personaje bien escrito y uno que no está bien escrito? Exactamente, ah, exactamente. Pues sí, sí, hay muchos muy buenos, pues, incluso hay personajes en Rebels, en Clone Wars, que salió en un arco nada más, no sé qué te gusta, 4 o 5 episodios, y están súper bien trabajados. Sí, de repente, ¿sabes? Si acaso hay, perdón, en Clone Wars, de repente hay arcos como de los droides que se pierden, ¿no? De Jajar, que están así como, pero pues todo el otro desarrollo paga con creces, ¿no? ¿Sabes qué personaje? El primerito así que se me vino a la mente de un personaje bien escrito y bien desarrollado en una película de 2 horas. ¿Ham? Michael Corleone, el hijo del Padrino. Ahí está. Que bueno, son 3, son, ¿no? Como 4 horas. Ah, bueno, son 3 horas, pero o sea, en ese tiempo, sí, ¿sabes? O sea, es que no es ninguna limitante el formato de película para contar para hacer un buen personaje, ¿no? Claro. Así es, estamos de acuerdo. Así es, vaya, por fin. Pero episodio. No. Muy bien, pues ahí está. Que dio bastante de qué hablar el tema de Temuera Morrison. Y pues bueno, vamos a. Tenemos muerta la sección de trailers, no hay mucho que decir. Pues se anunciaron varias cosillas de trailers en el Xbox Inside y se anunció el trailer de The Last of Us de modo historia. Pero sí. Eso es jugones. Sí, es que voy más a eso es, lo metemos en jugones, pero trailers de películas pues está muerta la cosa. Está muerto, ¿no? Digo, el último trailer que hablamos aquí fue de Scooby-Doo, una película que va a salir directo a DVD. No, a streaming. Sí. Pero ¿cómo se dice? Home Video. Sí, ¿no? Home Video se llama. Sí. Oh. Como todas las 2 de Disney que salían directo a DVD. Sí. Pero bueno, mira, pues tenemos la sección jugones. Porque somos unos jugones, tío. Vimos teaser trailer de. De Unreal Engine 5, ¿no? Corriendo en un PlayStation 5. Que para el desfortunio de todos, el juego mostrado es tal cual un demo, no es ningún ¿Sabes a mí qué me pareció, Tito? Ajá. Se me hizo Journey, el juego, ajá. Journey, ajá. Pero en gráficas realistas. Ok. Sí, es como, es simplemente un tech demo, ¿no? O sea, no es ningún juego en desarrollo, no es Pues tipo y sí es parte de algún juego que viene. También otra cosa de las que anunció PlayStation es que ahora todos los juegos que sean de exclusivas de los estudios de PlayStation van a tener ese sello en la caja. Okay. De que va a ser PlayStation Studios. Como ya lo tiene también el Xbox, que tiene sus Xbox Studios. Ok, sí, digo porque vi una nota que decía que no era un juego en desarrollo. O sea, ok. Tal cual, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo ha pasado con, por ejemplo, Cuphead, ¿no? O sea, bueno, no Cuphead tal cual, ¿no? Pero hay juegos de demos, ¿no? Ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero que por un demo se hicieron juegos. Es como las películas que se hacen por cortos. Ándale, creo que en películas es más fácil, A mí el demo me pareció que se ve increíble. Sí. De hecho, hasta el día que salió el Xbox Inside, como esta mini presentación, no sé si vieron que PlayStation lanzó como un pequeño gameplay de cómo se ve Ghost of Tsushima. Ajá. ¿No lo vieron? Bueno, se ve así el juego corriendo y cómo vas tú en tu caballo corriendo a través de varios como paisajes, y se ve increíble y es para PlayStation 4. Y cómo incluso se ve mejor que varios de los juegos que fueron presentados en el Xbox Inside. Sí, hablan de que digo que es un juego de generación actual, pero que con la Next Gen, pues, va a estar optimizado para esa sí, para la siguiente generación. Pero aquí lo increíble o lo chido es que siempre cuando llegamos al final, a la recta final de una... ¿Ah? ¿Me cortaste, amigo? ¿Estás ahí? ¿Asaf? Hay una disculpa, esto es en vivo. Quiero ver si... ¿Están ahí, Charmín? ¿Asaf? Stream. A ver, amigo, ¿estás ahí? No, sí. Fel. Ahí está. Sí, ya. ¿Ya? ¿Te fuiste, Tito? ¿Yo me fui? Sí, nosotros aquí seguimos. Checa el stream, ¿sigue corriendo? Sí, no, a ver, dejen, ya se desconectó. ¿Y lo estás grabando, aparte? Lo sigue abierto, creo. Sí, sigue abierto el stream, nada más, a ver. No, pues que aquí dice que sigue. Para pa pa pa pa. Ahí está el stream. Para pa pa pa pa. Sí, no, para, pa, pa, pa. No lo he cortado. Para pa pa pa pa. Ya estamos en vivo. Hola, ¿qué hace? Bueno, en realidad no nos... Sí, aquí estamos, no nos hemos ido. Sí, pero no nos oíamos, pues, es el punto. No nos oíamos. Creo que no nos oímos desde el minuto media hora, entonces. Hay que repetir todo. A ver, ¿en qué estabas, Asa? Digo, no corte nada para que no... Bueno, pues que se oía muy... Que se ven muy, muy bien los juegos de esta recta final de PlayStation 4. Estoy emocionado por Cyberpunk 2077. Y porque también es de estos juegos que van a aprovechar al máximo las consolas. Y que además, cuando salgan las nuevas consolas, también van a estar disponibles. Una cosa que me gustó mucho del Inside Xbox es que dijeron que si un juego, bueno, la mayoría de los estudios, que si un juego lo compras para Xbox One, vas a tener la versión del Xbox One Series X, no, Xbox Series X, también disponible. Qué horrible nombre, insisto. Bueno, qué trabalenguas, más bien. Sí. Oye. XBSX, ¿no? Xbox Series X. Estoy leyendo aquí los comentarios de Tito se fue. Pero ya volvimos. No lo van a notar en la grabación. Somos buenos editando. Oye, quería decir algo de... ¿ustedes qué opinan? ¿Sí salen este año las nuevas consolas o creen que el COVID afecte? No, de hecho ya vi que ya anunció PlayStation la salida del PlayStation 5. ¿Ya retrasó, perdón? ¿Ya anunció la...? No, salida. ya la lanzó. ¿Qué fecha? Déjame te digo exactamente cuál es la fecha. Noviembre, supongo. Sí, yo también diría que es noviembre, pero... Octubre, noviembre. A ver, tú platica algo en lo que aquí encuentro. Sí, mira, yo creo que PlayStation 4 es noviembre. 5, ¿no? Estaría bueno el 5 de noviembre. Mira, dicen que va a ser la fecha más, bueno, que está entre octubre y diciembre de 2020, pero que la más tentativa es el 20 de noviembre de 2020. Sin duda, holidays, una consola es súper importante. Claro. O sea, si la sacas en enero, o marzo, que es el cierre del año fiscal. No lo creo. Sí, yo creo que holidays, Buen Fin, Navidad, todo eso, no, no se lo No, van a aparte perder. son las mayores ventas, porque es lo que regalan muchas veces en Navidad. Sí, o sea, tiene que ser el. ¿Has visto ese? Hay un. Hay un. Hicieron una investigación y qué era lo más pedido en cada año. Creo que en el 85 es el Super Nintendo, no estoy seguro, no recuerdo. Pero yo creo que es el objeto, el regalo prometido, ¿sabes? Sí, en el 96 estoy seguro que fue el Nintendo 64. Sí, sin duda. O el PlayStation también. Pero PlayStation es poquito antes, ¿no? Es 94, creo. Pero bueno. O tipo y es al revés. Porque hablábamos de los 20. No, es 95, porque hablábamos de los 25 años de PlayStation, ¿no? Pero bueno. Ah, fue el 3 de diciembre del 94. PlayStation, ¿no? En Japón. Ajá. Bueno. Ok, pues ahí está el Unreal Engine, se ve muy bien. ¿Es Epic? ¿O quién hace Unreal Engine? Era Epic, sí. Sí, era Epic, ¿no? Bueno, en otra de las noticias que solamente a los chaburrucos. Que no sé si sepan, pero era Epic que está en manos de chinos. ¿Ah, sí? ¿Se acuerdan que antes era Cliff Bleszinski Sí. y Rod Ferguson y ellos? Y luego se salió Cliff B y Rod Ferguson fundó La Colisión. Oye, ¿y Cliff qué? Porque ¿Qué anda haciendo Epic Cliff? ya lo compró los Chino, chinos. ok. Todo es parte del nuevo orden mundial de los chinos. Oye, ¿qué anda Y haciendo luego. Cliff? No sé, el Cliff B.B. andaba haciendo, ¿se acuerdan que hablábamos de un juego que se llamaba Lawbreakers? Ajá, que es Entonces no triunfó porque salió justo cuando en el auge de Fortnite y de los Battle Royale. Entonces, pues le dio en la mouse. Ah, también porque salió Overwatch. ¿Cuál es el auge Entonces. de Fortnite? ¿Es 2018? No, no, no, como 2017, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está. Se ve bastante bien. Hay que decir que cosas como. Incluso Metroid Prime usa Unreal Engine. Prime 4. No, no, hablo del 1. Bueno, no sé si el 4. No, el 4. Sí. Lo que pasa es que es como la licencia, ¿no? Si la pagan completa, no ponen el logo. ¿Han jugado juegos donde sale el logote de Unreal Engine? Ajá. No. Bueno, esos son juegos que no pagan la licencia Que más siempre cara. son móviles. Ajá. Ah, claro, sí. Por ejemplo, Batman también sale el logo. Y no Sí. lo pagaron. Sí, o sea, pagan una más abajo. Pero bueno, volviendo a noticias que solo nos importan a los chavorrucos. Anunciaron Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Ya es abuso de nostalgia, ¿no? Fíjate que sí entiendo, porque ya habían hecho el 1. Habían sacado el 1 y sacaron el. Creo que era el 5. O el. No, no, hubo varios Tony Hawks recientes antes de este. Que no pegaron tal cual. Yo creo que los que más pegan de Tony Hawk no son los actuales, sino 2 y Underground. O sea, la neta es que sí, a mí me lo vendieron por pura nostalgia, pero no, no mostraron nada de Spider-Man. Ya ves que recuerdan que en el 2 podías desbloquear a Spider-Man. ¿En el qué? En el 2, en el Pro Skater 2. Ah, No me claro, acuerdo. Yo sí, no que me te ibas a la acuerdo. luna y salías como en una plaza de toros. Yo creo que me da gusto. Digo, sobre todo porque tiene el soundtrack original. Porque el error del 1 fue salir sin el soundtrack original. O sea, parte del feeling es la música también. Entonces creo que ahora sí le dieron al clavo. Digo, es to toda música licenciada. Le tengo mucho cariño al 2. Es ya les dije que junto con mi con el Tony Hawk Pro Skater 1, son mis favoritos. Y el 1 la verdad es que no es al que más entonces cariño. Es el primero. Sí, pero por ejemplo el 1 creo que no tiene manual ni, o sea. Oye, ¿qué te iba a decir? Oye, hablando de PlayStation, ya salió que solo los títulos de PlayStation 4 iban a ser compatibles con los de PlayStation 5. Ah, cierto, que es va a ser compatible, ¿no? Solamente con la generación anterior, o sea, no va a ser la 3, ni el 2, ni el 1. No. Sí, exacto. Pero pues ya sabemos que no es meramente por emulación, ¿no? Que se puede lograr, sino que pues, es por cosas de licencia, sobre todo con la música. Sí, es un... D&D. I'm Dynamite. Oye, sí, pero también, digo, si conservan un PlayStation 3 que puedes jugar, creo que, no sé si 1, 2 y 3 en... El mío no puede hacer eso, pero si tienes un Play 3 y un Play 5, pues ya la hiciste para jugar PlayStation, ¿no? Pero bueno, oigan. ¿Para pagar tus $500? ¿Tú lo ves en $500? Sí. ¿Aquí en México qué va a ser? ¿15,000 pesos eso acaso? Uy, ¿a precio de dólar? Todos nos acordamos de los... de los 12,000 pesos que costaba el PlayStation 3 en 2006. Era, en 2006. Era un lujo el PlayStation 3 en lanzamiento. Sí, no. Híjole, Pero lo bueno es que ya teníamos PlayStation Latinoamérica. Ya lo platicamos aquí en el Pobre, ¿ya dijimos un precio? No recuerdo. Yo digo que va a rondar los 12,500, 13,000 pesos. Sí, yo lo veo un $12.99, tal vez un poquito más caro y con un bundle de algún juego. Sí, a huevo tiene que venir con un juego, ¿no? Sí, un $12.99 más FIFA 21 descargable. Uf, ahí voy. Here we go again. Oye, con esto de que ya nos van a aumentar el IVA por los servicios digitales y compras juegos en internet. Qué bueno que lo tocas, es el tema que sigue. Sí, acaban de meter. Amazon mandó un. ¿Cómo se dice? Comunicado. Un correo. Diciendo que. Pues que ya iban a sufrir este impuesto, ¿no? Bueno, no sufrir, a tener este ajuste. No sé si. A ver, aquí tengo el correo, déjame leérselos. Ay, ¿cuándo fue? Debe de estar en Fox. Ay, ya me tardé. Ah, perdón, no fue Amazon, fue PlayStation el que los mandó. Mira, dice, estamos en contacto con usted hoy para avisarle que su banco o Sony PlayStation comenzará con colectar impuestos de venta en los productos digitales y servicios. Comenzando el 1 de junio de 2020. Pero sí van a subir el precio. Pues, sí, lo más probable, digo. Porque Amazon fue el que lo absorbió. Ajá, sí Amazon no va. Eso, amigos, ¿quiénes lo absorbieron y quiénes no? Te estoy viendo Netflix. Sí, Netflix sí dijo, pues, que lo paguen mis usuarios, ¿no? No, hombre, le voy a facturar hasta lo... Por... No vas a ver por dónde le llegaron las facturas. ¿Quieren seguir viendo La Casa de las Flores 3? Pues paguen el impuesto. Pero luego esa factura no la vas a poder tú meter, ¿no? Sí. No creo, porque no es de trabajo. Pues, pero Amazon te da, te da facturas si requieres, ¿no? No lo sé. Digo, yo acabo de pagar el año, ya por fin. Y pues qué bueno que lo hice antes, imagínate. De por sí es un putazo. ¿Cuánto es de Amazon anual? Como 845, ¿no? Es casi el 900. Ajá. O sea, sí es un golpe. Creo que sí, Amazon lo va a absorber. Netflix, no, desconozco cuánto cuesta Netflix por mes. Ahorita con el cambio creo que va a subir a casi 200 el básico. ¿Neta? ¿Neta? O sea, sí. Ah, sí, como 190 y ya tanto, ¿no? ¿Pero cuánto cuesta el sin el aumento, sin el impuesto actual, hoy por hoy? 150, creo. Mira, yo he pagado el de 4K y pagaba 230 y algo y ahora van a ser 266. ¡Hala! Sí, que el básico solamente son dos pantallas y no ya. Sé si HD. Y HD. ¿Sí HD. Te da HD? Ah, ok. Sí. No, pues ya mejor el familiar, ¿no? Sí, pues sí. Si vas a estar pagando casi lo mismo, pues mejor el familiar. Sin duda. Que son cuatro pantallas al mismo tiempo, cinco cuentas y hasta 4K. No, y sé. Se ve precioso, amigos. Así vi la de Extraction. No manches, qué chulada. Oye, no sé qué vaya a pasar con... no sé qué va a pasar con los precios de Steam. O sea, ya ves que Steam te toma el dólar como a 10 pesos. Yo tampoco sé qué onda. Y no ha habido tampoco comunicado. Yo sabes lo que haría, porque te da todos los precios, están a excepción de Steam, pero en la PlayStation Network y eso, te lo toman a precio dólar. Yo lo que haría sería tomar los precios, pero a moneda nacional. O sea, ya no basarte en el dólar, porque... Claro. Porque pues sí es un un golpe a la economía, un golpe al bolsillo. Sin duda, claro, o sea, y... ¿Qué eres? Pero miren, yo me río desde el fondo de mi casa. Pero no sé de qué te quejas, Chermin, si nosotros no somos estadounidenses, a nosotros el dólar no nos afecta. Exacto. Cuando vi el impuesto me reí con mis cajas físicas, así sentado en un trono de cajas físicas, de ja, ja, ja, ahí está, ¿no que digital más barato? Bueno, ¿quién sabe? Prefiero pagar más que irme a hacer fila. Oye, pero que quién sabe, no sabemos todavía cómo vayan a ajustar los precios la gente que los va a cobrar, no sabemos si, pues sí que vaya a pasar, ¿no? Ya lo estaremos platicando en futuros, Poners, que de hecho, bueno, si bien nos va, en dos Poners más ya podemos estar hablando de eso. Ya cuando entre en vigor. Pero bueno, por último, nada más quería platicarles que ando jugando el Resident Evil 3, el remake. Ya por fin pude, después de... Pero si yo lo había platicado. No, se los platiqué a ustedes en, no, en el chat. Ah, y aquí se lo habías comentado que lo ibas a jugar. Sí, pero este. No lo habías jugado. Pero según yo, ya habías dicho que ya le habías dado una vuelta. Pero fue por el chat Premium Gold del Sí, fue por el chat. Ajá. Ah. Mira, rápidamente, para no hacerles el cuento largo. Me acuerdo que hablamos que su duración, pues que es muy corto y que. Eran pues, 9 horas, ¿no? 4. No, o sea, el juego lo puedes acabar. El juego lo puedes acabar entre 4 y 5. Pero si, digamos, porque siempre la primera vuelta, pues te detienes a leer, ves las cinemáticas, te regresas, te pierdes, te matan. Y yo hice un total de 9 horas. Lo que me parece muy adecuado para una vuelta. O sea, también es un juego del 99. Pero la belleza de los Resident Evil es darle varias vueltas, ¿no? Por ejemplo, hay como varias dinámicas para obtener varios logros. Por ejemplo, yo me eché una sin abrir el baúl. O sea, solamente usando el inventario que tengo en mi personaje, sin usar el almacenamiento extra. Entonces, pues tienes que dejar balas, tienes que curar, tienes que traer solo un spray o algo. O tienes que, digamos que le da una dinámica diferente, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, la siguiente vuelta que voy a hacer ahora es en Hearth. Acabarlo en Hearth. Los enemigos son más difíciles. Pero hay un logro en el juego que puedes acabarlo en 2 horas. O sea, ¡Hala! El juego te reta acabarlo en Hearth y en S. ¿Qué debes hacer? Tener menos de 5 saves, acabarlo en menos de 2 horas y acabarlo en cualquier dificultad. Pero supongo que cuando ya tienes desbloqueadas todas las armas Pero es y que municiones, ahí ya vamos. están. O sea, el arma más cara del juego es el lanzamisiles, perdón, el Rocket Launcher infinito. Pero para Ajá. juntarlo tienes que darle varias pasadas. O tienes que. Claro. A diferencia del 2, hay una tienda. En el 2 tenías que. Dicen, ¿quieres el lanzamisiles infinito? Acábalo en Hard en menos de 3 horas y media. ¿Sabes? Pero acá no. Acá dicen, ah, ok, junta tantos puntos, cómpralo. Y te hace un poco más fácil porque ya con el lanzamisiles infinito es más fácil acabarlo en Hard. En 2 horas. Nada más para. Me sigue pareciendo superior el 2. O sea, el diseño de puzzles. El género survival action. ¿No? ¿Cómo se llama? Survival horror. Creo que eso lo define el 2. Acá es más acción, hay más balas, hay más, te digo, los puzzles no son tan elaborados, son como más de, sí, junta 3 gemas y te dejamos pasar. Ya, yeah. Sí. O sea, Nemesis sigue siendo, si te sigue respirando en la nuca, pero pues creo que Mr. X es más castroso, o sea, es más, Sofocante. realmente, sí, sentí el dolor en el pecho con Mr. X. Entonces, ahorita apenas me quedé en esa vuelta, voy a jugarlo en Hearth. Ya tengo un arma infinita que si les disparas en el punto débil los matas. Entonces, pues eso facilita un poco las cosas, ¿no? Pero está chido. O sea, el 2 es la cúspide de estos remakes. Que hay rumores del 4. A mí me gustaría ver Code Verónica. Digo, el 4. Sí. Hay rumores muy fuertes del 4 que para, no sé si 2020, no, 2021, si mal no recuerdo. Sí, o Que sea, mucha gente se queja y dice que no lo necesita, es que pero es un entiendo juego de hace 16 años, estaría chido volver a verlo, claro. verlo con gráficos. Es que entiendo un poco lo que dicen, que no lo necesita porque el 2 está en todo. Está en Wii, está en GameCube, está en PlayStation 2, está en Xbox, está en Play 3, está en Play 4. Hay una versión de móviles, o sea, está. O sea, la verdad es que nos echaron el 2, perdón, el 4 por doquier. Y a lo mejor si acaso actualizar los controles, quitar el control de tanque, porque no puedes apuntar y caminar. Tienes que o apuntar o caminar. No haces las dos. Claro. Digo, que bienvenido el tratamiento que le están dando al 2 y 3, ¿eh? O sea, ver el 4 con esa producción, Detalle. ese detalle estaría increíble. ¿Sabes? O sea. Sí, que de hecho estaba, bueno, vi muchos videos de reseñas, me gusta mucho ver videos en YouTube sobre todo eso. Y dicen que, o sea, que el nivel de detalle de los close-ups de los rostros de los personajes del 3 es increíble, o sea, Increíble. Esta chica. aunque usan el mismo motor en el 2, en el remake del 2 y del 3, sí hay un salto técnico en el 3. Sí, que es este Re-Engine. Es engine hecho para los Residents, o sea, no es un real. Sí, sin duda. O sea, es precioso. Es los efectos de sangre. Los desmembramientos. Todo está súper. Súper, súper bien hecho. Entonces, yo creo que. Sí, verlo con ese nivel de detalle sería increíble. Si acaso requiere una actualización en controles. Y ya, pero el juego base de Resident 4. Para mí, mis favoritos son el 4 y el 2. Y bueno, la herencia que dejó el 4 en estos juegos es pues la cámara al hombro, ¿no? Ya todos traen la cámara. Todos los remakes están así. Pero bueno, Ahí está. que sí, que son un añito de diferencia. ¿Quién sabe si por febrero o marzo del siguiente año, pues veamos el próximo remake, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal. Pero Sí. bueno, Sí, pues digo, increíble. Hay que aplaudir lo del Capcom. O sea, creo que redefine la palabra remake, que no existe como tal, pero redefine el estándar de un remake. Pero bueno, oigan, ya para yo no cerrar. sé, yo no juego esas cosas de miedo. A mí me gustan un chorro, pero no puedo jugarlas. Josué Irión nos lo dijo. Josué Irión dijo: El diablo está en ti. El diablo está en Resident ti. Evil 2. Residente. Del Mal. Oye, maldito, ¿no? Sí. Oye, ay, les quería decir algo. Las Dance. No, ya para cerrar lo de Resident, ¿habías jugado el demo, no, Charmin? Ah, ya me acordé. Fíjate que este... Jugué el demo. Este 3 tiene más saltos, más scare jumps. Por ejemplo, vas caminando de repente y un zombie cae de unas escaleras y cae enfrente de ti. Y la primera vuelta sí te asusta. O sea, gracias, no quiero eso. Me pasó un momento, estaba jugando en la noche, estaba solo. Y de repente baja mi novia y no me doy cuenta porque traía audífonos. Y me pone la mano sobre mi hombro y, güey, me asusté. Aventé el control. O sea, dije, no hagas eso. Sí, la sufrí. Pero, sí, o sea, es como la primera vuelta es miedo, terror, y ya las siguientes son como, este güey sale aquí, este acá, me cubro, sí, o sea, cada pasada de Resident es diferente, eso se aplaude, pero bueno, vámonos a Last Dance ahora sí. Solo voy a decir que The Last Dance es el evento documental del año. Sin duda. Así como el año pasado, la mejor serie dramática, pseudo documental, fue Chernobyl. Este año, The Last Dance es el evento mediático documental del año. Sin duda. Y, híjole, ¿por dónde empezar? ¿Ya habías platicado un poco de Last Dance? Ya pero sí, simplemente les platicaba que estaba muy chido, que era como un documental sobre el último campeonato que tuvo Michael Jordan con los Chicago Bulls. Ajá. Que, en el 98. Que fíjate que son el equipo no solo de la década, sino me parece tal vez el mejor equipo de la historia, y no solo del básquetbol. O sea, y de hecho, bueno, donde vamos nosotros, que ya es en el capítulo 8, ya te explican que lograron romper el récord de más juegos ganados en una sola temporada. Sí, superaron a los Lakers del 79, o de, no recuerdo el año, pero antes de que se me olvide, quiero citar a Manuel Tenedor porque dice, después de este documental va a haber muy poco que podamos agregar a los Bulls y a Michael Jordan, ¿sabes? O sea, sí. Las cosas que se ven en este documental, wow, neta, yo le empecé como con un poco de, no desconfianza, pero de, ok, pues, Jordan, ¿no? O sea, vamos a ver quién fue, pero ver toda la pasión que le pone a lo que hace, o sea, darle del 110% en cada partido, y que lo dice como de, es que tengo que hacerlo bien porque esta gente me vino a ver, o sea, el nivel de competitividad que tenía. O sea, la exigencia. Sí. No. La competitividad que tenía Michael Jordan rayaba en la obsesión, ¿sabes? O sea, era muy, muy, muy dura. Y digo, algo que me gusta mucho de este documental de The Last Dance es que no solamente es como alabar a Michael Jordan y a los Chicago Bulls y ponerlos en un pedestal de oro. Es realmente poner el foco en los puntos donde debe de ser puesto, en los puntos importantes, claro. En los buenos y en los malos, y que tú como observador, como espectador, hagas tus propios juicios a través de la información que te están presentando. No es nada más, ay sí, mira lo increíble que son, mira todo lo que logró. No, es mira lo que pasó y tú mismo haz tu juicio. Así es, y por ejemplo, o sea, todo el documental es Michael Jordan, o sea, es para Michael Jordan, pero me gusta que cada episodio le dan como enfoque a por ejemplo, hay un episodio que habla de Dennis Rodman. El de Pippen me gusta. Hablan de Scottie Pippen. Oye, gran voz de Scottie Pippen de yeah, at that time. Bueno, no me sale, pero at that time. Sí, Scottie Pippen es increíble, wow. Me gusta mucho el trato que tiene, wow. O sea, qué jugadorazo. No sé. O sea, es que fíjate, sí. eso es lo bonito de The Last Dance. O sea, no solo es alabar a Jordan, sino a grandes jugadores. Digo, sale Charles Barkley, sale Horace Grant, sale Patrick Ewing, Larry Bird, Magic Johnson. ¿Y sabes qué hice después de acabar Last Dance, Asaf? Me puse a ver Space Jam. Ya. Yeah. Y sí, le da más saborcito, ¿sabes? Dices, ah, ahí está Patrick Ewing. O uno pensaría, y yo pensaba de más joven, pensaba que, bueno, a lo mejor Space Jam ya fue el declive de Jordan y ya fue, ya hizo la película porque ya estaba más relajado, pero no. O sea, realmente lo ves grabando Space Jam, sale el director de Space Jam, que olvidé su nombre. ¿Ves que le construyeron un gimnasio? Una cancha, sí. Una cancha, ajá, para una duela para jugar y equipo. O sea, Jordan grababa de 7 a 6 de la tarde, después de eso jugaba. 3 horas. Ajá, jugaba hasta las 10, 11 de la noche. Esa parte, ¿sabes qué me gusta mucho? Cómo los demás te dicen. Así de, no, pues todo empezó, el equipo iba a visitar a Jordan y a jugar con él, o sea, como echarte una cáscara, sí, ¿no? Ajá, como para, hey Mike, para que se te quite el oxidado, ¿no? Ahí venimos, ajá, aquí a... Y que de repente todo mundo, así todos los chidos de la NBA, los jugadores, como que se ponían de acuerdo para ver quién iba cuándo, y era como algo que tenías que hacer, tenías que ir a jugar, sí, con Michael Jordan en el set de Space Jam. De, uf. Oye, creo que es Sean Bradley el que lo dice, que fueron de sus mejores juegos. O sea, ves ese básquetbol, ah, sí, sí, sí, callejero, que tú cobras tus faltas, que estás de short, que hay... Sí, o sea, básquetbol ese, callejero. Ese básquetbol de los blancos no saben saltar. Ay, de sí, ese, sí, de sí. Ese. Sí, sí, sí. O sea, y híjole, es que hay muchos ángulos que le podemos dar a Last Dance, por ejemplo, Last Dance, por ejemplo... Los Pistons, o sea, los Pistons que vencieron a los Bulls. O sea, sí, Michael los Jordan... Los Pistons eran el equipo a vencer. Sí. ¿Y cómo desarrolla esa este... Ah, se me fue. ¿Rivalidad? Rivalidad, esa rivalidad. No, increíbles esos episodios. Y es que eso es algo muy chido. O sea, como dices, no es solo alabar. O sea, sí, Michael Jordan rompió récords, es tal vez uno de los mejores, si no es que el mejor jugador de la historia del básquetbol o de la NBA, pero, o sea, también ves cómo tocó fondo, ¿no? O sea, ves cómo perdió finales. O sea, ver a Jordan sobre el trofeo de Larry O'Brien llorando en el 91. Ah, claro. Y qué preciosas fotografías tiene, ¿sabes? Cuando encesta la canasta ganadora con su equipo de Carolina del Norte. En la universidad, esa está increíble. Cuando salta en el aire y hace como un con la mano, el puño lo gira. Claro. El como su puño de la victoria, ajá, ¿no? Como, ajá. Lo gira y queda en el aire con los brazos cruzados. Uf, increíbles imágenes. O sea, ver también cómo Nike en ese momento no era lo que era. Nike era una marca que. De atletismo para sí, para todo el mundo quería estar con Adidas o con Converse. Sí, y ves el Converse, me gusta mucho eso, ves el comercial de Converse, ves a Larry Bird, dice, oh sí, yo elijo Converse porque con esos gané 2 campeonatos y los traía puestos cuando, no sé, y sale Magic Johnson y todo, y en ese momento que Converse despreciara a Jordan es como... No, más bien la mamá de Jordan lo obliga a ir a hablar con Nike. Le dice, mira, tienen una buena propuesta, escúchalos. Sí, y que incluso los Air Jordan casi se manejan como marca aparte, ¿no? Por ejemplo, Jordan patrocina al Paris Saint Germain, o sea, ya como tal, o sea, ya no como Nike, Air Jordan. Sí, sino así es. No, aparte, no, deja tú eso. ¿Sabías que Michael Jordan tiene 2 billones de dólares en fortuna? 2 billones, o sea, 2,000 millones de dólares. Sí, sin duda, más aparte lo de regalías y los tenis y su imagen. ¿Qué no, bueno, o sea, ajá. No, de todo eso, y es dueño de un equipo de básquetbol. Sí, sí que también. O sea, de verdad. No lo ha tocado mucho, sí, el documental, no sé si vayan para allá, pero o no creo que lo toque tanto, pero que no ha tenido un buen manejo de buenas decisiones. Por ahí decía Charles Barkley que el problema de Jordan es que está en contratar a sus amigos. Creo que Barkley y Jordan no se hablan. Pero fíjate, ves ese año que regresa Jordan, que Barkley lo vence. ¿Es Barkley o...? No, si es Barkley, no. No sé si es Barkley, no, es Barkley o Horace Grant. Pero uno de, uno de los dos lo vence y te quedas... Fue Horace Grant. Güey, ese partido... Porque sale Horace Grant de los Bulls y se va a los... A los Magic. A los Orlando Magic. Orlando Magic. Oye, pero también está bien cabrón cómo el básquetbol da revanchas, ¿no? O sea, se vuelven a enfrentar con los Magic y los vencen. Claro, sí, o con los Pistons, los sí. Enfrentan tres veces. Es que esta media hora que le vamos, o estos 20 o 15 minutos que le vamos a dedicar a Last Dance, no hacen justicia, o sea, de verdad, si no te gusta el básquetbol, debes verlo, o sea, siento sí, que... No importa. Sí, no. Si te gusta ver cosas chidas, tienes que ver The Last Dance. Sí, aparte me gusta también el acercamiento que hacen al Dream Team, y que Jordan dice, es que yo, si por mí fuera, me retiraba en este año. Pero estoy en el Dream Team y tengo que ganar las Olimpiadas. Ajá. O sea, estoy en este... No me acuerdo si iban... Sí, o sea, menciona lo del Dream Team y dice... Acabamos de ganar el torneo y pues no me puedo retirar, ¿no? O sea, como de... Él ya quería, ¿no? Y lo ves... Algo... Es que... Híjole, no nos va a alcanzar el tiempo, pero... Lo ves jugando béisbol y pasó esta huelga del básquet, perdón, del béisbol, donde él jugaba en un equipo, eran los los Chicago Sox, pero jugaba en una los división. Pero en la división de abajo, de las ligas menores. Así es, pero, y lo dicen en el documental, o sea, practicaba y después del juego practicaba y antes y pero que era muy, muy profesional, ¿no? Sí, de o que sea... La gente se sorprendía de que, o sea... Era basquetbolista, pero él lo iba a dar todo por hacer bien las cosas. Exacto, y es como de... Lo dice en el documental, si él hubiera seguido, muy probablemente hubiera jugado en las ligas mayores. Así es, sí dice eso. Algo también que me gusta mucho es, o sea, cómo él se creaba rivalidades para tomárselo personal y que eso fuera su... Y poder vencerlos. Su combustible. Su, ¿no?, gasolina. Exacto. De hecho lo dicen. Dicen Barkley fueled the Bulls. Algo así. O sea, como que le echó gasolina a la leña y prendió a Jordan, ¿no? Y o sea, lo ves. Te lo dicen. Sí, no debía haberle dicho eso a Jordan. Y pum, ganan por 10, 20 puntos. Me encanta eso. Porque lo montan bien chido, o sea, porque te dan a entender, dice, y luego tal persona dijo esto. Sí. Y nada más hacen cara de, no, error. Ajá, y luego, ¡pum! ¡Error! Y algo también que me gusta mucho de Jordan es que es un jugador muy completo, ¿no? O sea, hace triples, la clava, cuando... Rebotes, hace amagues. Hay un amague que hace, que toma el balón, hace como que lo menea y luego lo suelta. O sea, se quita los brazos en el aire y lo suelta. Hay otra de mis favoritas que se pone el brazo en la parte interna del codo. Perdón, se pone el balón en la parte interna. Corre con él. O sea, da dos pasos, los reglamentarios, creo. Y la encesta así. Perdón, sí, o sea, ya ves que no puedes caminar con el balón. Puedes dar ciertos pasos. Y entonces, y está muy chido. Y la encesta, o sea, es increíble. O sea, ver a Jordan... Hay volar. Sí, de ahí viene el Your Highness, ¿no? O sea, su majestad, su alteza. Es una delicia. Digo, ya nos tocó... Sí. Ya nos tocó lo último de Jordan. Si es que a lo mejor vimos algún partido en Wonder... En TV Azteca, Sí. En Ráfaga, NBA. Uf, con Quique Videgaray. Quique Videgaray. Quique Espinosa y Enrique Videgaray. Ese. Pero sí, la verdad es que es una joya. Verdad es que el documental es una joya. Está increíblemente bien hecho. Cada toma que te ponen, cada fotografía. El manejo, o sea, porque puede estar muy bonito y todo, pero si no manejan los temas de la manera correcta, es muy probable que no pegue. Por ejemplo, yo empecé a ver Match Day, les compartí en el grupo ahí de Barcelona, del Barcelona, y la verdad es que me pareció un documental muy soso por los temas que no eran realmente como interesantes, y lo que querían hacer como de salseo, pues realmente es como, ay, pues sí lo vi y se me hizo como que de mal gusto, pero no sé, o sea, la verdad es que ese documental me pareció no bueno. Y sobre todo cuando lo comparas con The Last Dance, que tiene todo. Sí, sí, y sí. Que es una joya audiovisual. Digo, y que aparte es uno de los temas más interesantes de los 90. Sin duda, si no es que el tema. Oye, pero me gusta ver también mucho a Dennis Rodman. O sea, sí es un rockstar fuera de la cancha, sí tenía algunos excesos. Pero dentro de la cancha, pues Era el mejor, ¿cómo le llaman? ¿El reboteador en español? Uh-huh. Sí, sí, sí, reboteador. O sea, era el jugador con más robos, solamente superado por Shaquille O'Neal. O sea, alguno de sus récords lo rompió Shaquille O'Neal. Pero, o sea... Sí, era de las mejores defensas, sí, del básquetbol. O sea, y él lo dice, ¿no? O sea, yo me caracterizo por ser un jugador más, más defensivo. O sea, y él lo dice como de los rebotes, o sea, cómo el balón botaba... Y es como yo intuía y tenía que... Ah, sí, que estudiaba... Exacto. Bueno, estudiaba a su oponente y luego que estudiaba el movimiento del balón. Si pega en tal parte va a ser esto. Si pega en el aro va a ser esto. Si tiran de tres, de detrás de la línea de tres y pega en tal parte del tablero, me tengo que mover para acá. Sí, todo eso, como te va explicando su proceso... Es como... Wow. Hacía su propio gameplay, ¿no? O sea, por ejemplo... encontró su... Sí, pues, ¿para qué estaba hecho, no? O sea, y también lo dice Jordan, o sea, que dejó un año en las canchas, regresa en el 90 y... Se fue todo el 93, creo que regresa en el 94. ¿Se fue en el 92? Bueno, sí, o sea, son campeones, ajá. Se va. Regresa en el 94. Ajá, pierden y hasta el 95 vuelven a ser campeones, creo. Pero bueno, sí, increíble, increíble. Y bueno, de las finales que he visto, o sea, bueno, hay una que está holgada, que es como 18 puntos, pero hay otras que están apretadas, o sea, son ver esa canasta, está el marcador en el arriba del tablero, y ver el 2, 3, 1 en cesta y ¡plum! Increíble, o sea, wow, que había olvidado qué gran deporte es el básquetbol. Sí, definitivamente regresa el amor. ¿Sí? Yo también ya hasta busqué en ESPN los horarios y todo. Sí, sí, de hecho, o sea, es propaganda, sí, a Jordan y a los Bulls, pero al básquetbol también. O sea, te digo que por eso me puse a ver Space Jam, que es de lo más visto. Dale una vuelta. Sí, no sé si es la película más vista en México. ¿O en el Space mundo? Jam. Ajá, Space Jam, en Netflix. Pero, sí, sí puedes échale un ojo. Neta que paga con creces cada capítulo. No, no quiero. Está bien. Está bien, está bien. Se vale, Es la tercera, Tito. El primero es Deseo de Matar, el segundo es El Último Baile, y la tercera es Space Jam. Ok. Oye, ese episodio, ¿quieres decir algo del Día del Padre? ¿Pasa? No manches, qué pedo. Esos últimos dos episodios me han parecido joyas. Sí, que quedan solo dos. Y van muy juntos, van muy juntos. O sea, lo que pasa en el séptimo y cómo termina el octavo, Esa, esa imagen de Jordan tirado con el balón en la cara. Sí, no digas nada más, porque es realmente poderosa. Es mi momento favorito del episodio. Wow, es toda la fuerza que puede tener una imagen, ese es el ejemplo. Y ya nada más por último, también vemos este lado de Jordan de las apuestas, ¿no? O sea, que era un tipo tan competitivo, ¿lo ves? Está bien, está súper cabrón verlo jugando rayuela con los güeyes de seguridad del ¿cómo se llama este center? La meca del básquetbol. Son su seguridad. Ajá, pero ¿cómo se llama el LA Center? El Madison Square Garden, ¿no? Ajá, que dice que es su lugar favorito para jugar básquetbol. O sea, sí, verlos jugando rayuela, o sea, era un tipo súper competitivo que dice, ¿por qué quieres ganarnos si nosotros jugamos de poco dinero y tú de mucho? Dice, porque quiero saber que traigo tu dinero en mi bolsillo. Ah, sí. Sí, sí, es que la neta es muy chido del documental porque te ponen a Jordan en perspectiva y te dicen, uh-huh, Jordan es un mamón, es un mamón. Sí, es un coqui, ¿no? Dentro de la cancha, o sea, y lo dicen en los entrenamientos, te voy a presionar hasta que estés a mi nivel, o por lo menos intentes estarlo. Pero fuera de la cancha, súper alivianado, divertido, gracioso, pero sí, dentro de la cancha era, pues sí, te incomodaba hasta que, y creo que lo dicen, no sé si lo dice Scottie, dice, era lo que necesitaba que alguien me impulsara. Uh-huh. Sí, o sea, sí, sí, todo el mundo concordó en eso, o sea, de que era muy difícil tratar con él, pero fue la forma en la que ellos lograron lo que lograron, y lo dice Jordan, o sea, a ellos no les tocó vivir la mierda, ellos llegaron y ya estaban ganando. Eso es cierto. Dice, a mí cuando me llegó tuve que llorar, ¿cuánto tiempo tuve que llorar? O sea, Jordan entra en el 80 y tantos y pasaron 84 y pasan siete años para que sea campeón, o sea, uh-huh, o sea, y perdió varios finales. Y de hecho, hay una escena que dice, el narrador dice, ESPN, o bueno, del básquetbol dice, siento pena por este hombre porque lo dio todo en la cancha y no ganó. Sí. O sea, merecía y me duele. Es que la neta, la forma en la que lo cuenta el documental, pues en la forma en la que está escrito y que se va super, contando todo. Súper bien hecho. Es increíble, sí, la verdad. Tiene todo, sí. Grandes fotografías, grandes entrevistas. Bueno, antes de que se me olvide, sale Kobe Bryant. Claro, sí. Y lo que dice Kobe Bryant es que le dicen, oye, Kobe, ¿tú le puedes ganar a Michael en un 1-1? Le dice, sí. Dice, pero yo no sería quien soy si no hubiera sido por sus consejos, porque Jordan se acerca con Kobe. Le dice, llámame. No, Kobe se acerca con Jordan y luego es cuando le dice, llámame, no importa la hora, llámame y hablamos. Así es, o sea... Sí, porque eso que dices, decía, no sé por qué se pelean, y dice, si yo todo lo que sé, lo aprendí por él. Sí. Oye, otro momento también que no se me olvide, o sea... ¿O sabes cuál otra de las frases que también me gustaron muy buen? La de Charles Barkley, que dice, o sea, cuando se enfrenta con Jordan, dice, en ese momento supe que yo no era el mejor, y que había alguien mejor que yo. O sea, cuando se enfrenta y lo aplasta, Jordan aplasta a los Knicks. Ajá, que lo hace personal y voltea, hace esta cara como de ¿qué quieren que haga? Así soy yo, como... Ajá, porque ese año Charles Barkley es declarado el MVP de la liga, uh-huh, y Jordan se enoja y lo aplasta, o sea... Sí, o sea... Es lo que decíamos, se lo toma tan personal que se dedica a aplastarlos. Sí, también me gusta, híjole, es que hay muchos momentos. Por ejemplo, hay uno que hizo 63 puntos en un solo partido. Ah, que rompe el récord, ¿no? Sí, o sea, no sé si está vigente ese récord, creo que sí. Pero también, o sea... Pero es que es brutal, o sea, su media era entre 40 y 50. Sí, sí, o sea, de 40 a 50 puntos por juego, es muchísimo. Sí, yo diría que un mal juego eran 20 o 21, 27. Pero... bueno, lo de Larry Bird, que ya estaba como en lo último de su carrera, cuando llega Jordan y Magic Johnson, pues sí dicen como, ¿qué pedo con este güey, no? O sea, es un fenómeno. Es Sí. Y que de hecho, híjole, es que toca muchos momentos el documental. Lo tiene todo el documental. Sí. Pues sí. Es un monstruo. Pero luego seguimos hablando. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que... Se tiene que dormir. Es que hay mucho de dónde hablarle. A Gilo. Ya hasta ni quiero verlo. Sí, mira, lo que podemos... Híjole, ¿qué te parece si vamos desmenuzando cada episodio? Le dedicamos una seccioncita para poder hablar un poco más a fondo. No sé, ¿qué opinas? Pues, no, si quieres, ya de los que faltan. Okay. De lo que he escuchado hasta ahorita suena a Cristiano Ronaldo del básquetbol. Pero sí, pero con 6 campeonatos y 3 seguidos, sí, Charmín, cosa que Ronaldo nunca ha hecho. ¿Seguro? Sí. Es que sí suena así, Charmin, pero no importa porque realmente lo que importa. No, no importa lo que digas, lo que importa es lo que yo pienso. Sí, sí suena, o sea, así, pero nos vale. No, es que sí suena así porque son los hechos. Pero la forma en la que se te presentan la pasión, los Charmin, hechos. La pasión. Es importa. Pues sí, pues o sea, si voy a hacer algo, si voy a hacer un documental para que pegue, pues lo voy a contar bonito. Exactamente, y eso es lo chido. O sea, porque claro que debería haber algún documental de Cristiano Ronaldo, pero ¿por qué no lo hemos visto? Porque probablemente todavía lo están haciendo. Pero, por ejemplo, si ves el de Manchester City, All or Nothing, es un pedazo también de documental muy bueno. Pues sí, pues porque... Pero es que... Ahorita estoy viendo We Are Sutherland y me está encantando, pero la calidad que tiene este The Last Dance se lleva a todos de calle. Entiendo lo que dice Charmín, pero... O sea, si nos vamos a los números, pues los respaldan a Jordan. O sea, tiene el récord de puntos, ganó todos los, ¿cómo se llaman? Cuando solo se la clavan, ¿cómo se llama? Dunk Contest, ¿o cómo se llama? Ah, sí, Dunk. Slam Dunk, no, Slam Dunk es un anime. Sí, o sea, tiene 6 campeonatos del NBA, ningún otro equipo ha hecho eso. Bueno, los Lakers eran los más ganadores, pero ¿qué te iba a decir? Bueno, es que depende, o sea, por ejemplo, en el fútbol tenemos a Messi con 6 balones de oro, atrás está Cristiano Ronaldo con 5, Messi tiene 4 Champions, Ronaldo tiene 5, perdón, tiene 5 Champions, entonces, o sea, sí, son grandes atletas, también tenemos a Tom Brady en el fútbol americano con 5 campeonatos. Otro ángulo también interesante y sin, pues sin meternos en el tema de si Jordan es el mejor basquetbolista o no, me gusta mucho que también hablan del juego en equipo. O sea, sí, Jordan es la figura importante, pero un equipo puede desarrollar una estrategia para anularlo. O sea, entonces es donde Jordan se dio cuenta que, a no ser el jugador que siempre tiene que tener el balón. Y de hecho por eso empieza a empujar a sus compañeros. Uh-huh. O sea, la grandeza de los Bulls se debe en gran parte a Jordan, pero también al gran equipo que es, no solamente a un jugador. O sea, esa es la belleza de ese equipo. Sí, fue una gran época, pero bueno, sí, vámonos. Pero bueno, pues aquí los dejamos. Sí, yo creo que... ¿Qué te parece si los ¿cómo se dice? Hablamos de los dos que quedan. Ya más vale. Con más tiempo. Pero bueno, pues gracias, gente. Esto fue el Power Podcast, episodio 235. The World's Ends, gran película, gran serie documental, y nos vemos la próxima semana. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkwind.